グランナイツの諸君、合心せよ。 Yeah. gente. Errores, de persona no se cae. En el caso de que nos estén escuchando, nos tienen que estar escuchando sin cortina. Quizás sea porque eso tenía kanjis en el nombre. También. O pone signos de pregunta o tenía un formato que no lee. Podría ser. ¿Este micrófono anda? Todos andan. Ah, ok. Genial. Hola, gente. No nos escuchamos. Bueno. Encima me encanta porque va a salir el audio pelado. Es lo que pasa cuando vos rompes algo. Es lo que pasa cuando apretás clic derecho. Pasa cuando tratás de dividir por cero. Nadie puede dividir por mí. Ah, no, pero me encanta. Ok. Repasemos el podcast mutante. Hagamos como el podcast. ¿Alguien tiene un tema? Capaz. ¿Alguien quiere un tema? Volvemos al tema anterior. ¿Alguien tiene un tema? Alche, ¿trajiste un tema? Sí, vamos, podemos hablar de temas. De varios temas. Podemos agarrar. Estaría bueno que presenten primero el programa. Vamos a agarrar y primero presentar el programa. Voy a hacer mi peor imitación. Realmente era, vamos a hacer esto. Buena pregunta. El que dice lo del Wachu. Realmente vamos a hacer esto. O podríamos cortarlo ahora. What you gonna do, brother, when Alche la caga? ¿Quién era el que hacía eso? De vuelta vos, se me confundió. Hazard, listo. Mi pobre imitación de Hazard. Supongo. No sé si va a tomar no, eso. No porque... los oyentes para poder putearme. Saludos a la pared. Listo, boludo. O sea, nos están diciendo que se escucha, no necesitamos saber si estamos o no saliendo. ¿Desde cuándo necesitamos monitorear? A vos se te puso la idea de que necesitamos monitorear los programas. Ahora es el remix de la goma de mascar. Esto no va a tener backup, no va a tener una bosta, pero calculamos que ya estamos saliendo. Volvió la falla y ahora solo escucho goma de mascar. No, sí, eso porque prendimos el parlante. Está bien que escuches eso en este momento. Ya no lo deberías estar escuchando por esta altura. Pasamos al siguiente tema. Sí, por favor. La cuestión es, Fairo, que si no escuchamos nada, ¿cómo le escuchamos a Huevo? Pero Huevo no sale por el Mixler. Pero este está abajo. ¿Salgo o no salgo? No sé. Entonces, lo sabemos. Sí, bueno. Huevo, ¿puedes escucharnos si estás con nosotros todavía? ¿Yo? Sí. Sí, bueno. Sí. Yo creo que sí. Bien, ahora voy a hacer una pregunta al aire bastante interesante. Gente, ¿lo escuchan a Huevo? Y por favor díganme que sí, porque voy a entrar en un brote psicótico re mal. Por si acaso, Huevo, soy yo. Sí, hoy me serviría tener así como una playlist llena de trolls que me estén contestando cada 5 segundos. Si se escucha, gracias Taco, gracias Taco. Bien, no tenemos cortina de fondo, pero tenemos Huevo y se escucha. Ya está, no necesito tocar nada más. Alche, tocas esto y te corta las pelotas. ¿Eso significa que puedo hacer el programa desde casa? ¿Sí, anda? Si querés que se escuche muy mal. Yo quiero quedarme en casa, no quiero venir hasta acá. No, aleluya las pelotas, este es un milagro de Pascua. Ah, pensé que eras como tija. No blasfeme frente a un ateo. Estoy alimentado y potenciado por el poder de la carne sagrada y bendita. No hablo del pescado. Es que esa era la sorpresa. Sí, no, es que por eso tenemos todo roto hoy, porque sale Huevo. Disculpa, Huevo. Es culpa de clic derecho. Culpa de clic derecho, así es como una asociación maligna, clic derecho. Bueno, ¿vas a presentar el programa o vamos? Dale. Si el mix de la goma de mascar nos deja. Bueno, esta persona se cae. Edición XXX. Metele onda. No. Y esto es. Persona no se cae. Hajimaru y yo, edición X extra rara. Vos decís que es X extra, bueno, ya fue. No sé si tomarle esto como otro programa más. Sí, esto es como transmitiendo con los Tarahumara. Sí. Quizás la edición más cercana de Pacto Mutante. Qué desastre, boludo, posta, qué desastre. Esto es el profesionalismo que se logra después de 920 y pico de programa. No sé si tantos. Bueno, pero es lo que hay. Bueno, ¿qué tenemos hoy? La mesa de rol. Se suspende hasta el próximo martes, no este, el de la semana que viene. Sí, la gente no sabe que estamos jugando rol. No importa, ya sé, pero es la única actualización que tengo para ustedes. Bueno. Bien, hoy tenemos una banda de cosas, lamentablemente tenemos poco tiempo, así que vamos a meterle la mayor pila posible a esto. Ustedes imaginen que están todas las cortinas de fondo, usen su imaginación. Sí, y la última ponen otro reproductor sonando de fondo, que esta persona se cae también. En este caso me voy a frutear los informes, porque no voy a desperdiciar mis informes en todo esto. No, déjate de joder, no viene nunca, no me rompa la verga. Exactamente por eso, quiero que queden bien, mala suerte. Sí, yo tengo que todo esto todavía no puede pasar las cosas. Bueno, como está con eso, dale, pasa tu mierda. Bueno, vamos con esto. Bueno, no importa. Vamos a empezar esto con un informe de videojuegos. De videojuegos, extrañamente videojuegos. Mira, vos cada vez que haces un videojuego rompemos algo. No creo. Bueno, te has advertido, huevo. Estás advertido. Bueno. Un saludo a Stein, que llegó y no me está entendiendo una mierda de qué carajo está pasando con esto. Bueno, no meto música, porque si meto música ahí sí que se rompe algo. A ver, muchachos, quiero que me paguen de ya, el porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender, y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! about it. I wait, be there. Now I am back in the war. 20 seconds to jump. Don't wanna hurt you. Are you ready to die? This is a real life. 20 seconds to jump. Un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas, lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Vamos a hacer alarde de la desprolijidad y... ¡Huevo! ¿Nos tenés un informe de videojuegos, por favor? Sácanos. Sí, a ver, un sácanos rato. De esta vorágine de duda. Llegó huevo al rescate, vamos. ¿Qué nos...? Bueno, ¿qué traje hoy? Bueno, traje un juego que recién ha salido. Se llama Infinity Crisis. Para, juego que recién salió. Sí, es recién de la... salió ¿De qué me estás hablando? ¿Fecha? Bueno, está en beta. Vayan, está en beta y open beta. Lo puedes jugar, lo puedes descargar. Pero todavía como que falta contenido. Y puede que tenga algunos bugs. Está, pero o bueno, sea, está, es beta, un juego semi-roto. Sí. Pero igual, está ver, divertido. Tira. Bueno, es un MOBA, ¿no? Lo que es MOBA sería Perdota, LOL, toda la... está de moda. Pero este es de DC Comics, entonces tenemos pues lo que es Superman, Batman como personajes que tú controlas al estilo de Dota. Pero, o sea que... Infinity Crisis pues es un juego de... Te, ¿no? O sea, ¿te deja usar el roster completo o es como el viejo DC Universe que podías usar a personajes fruteros y a los de verdad no? No, bueno, ahí te explico, sí, porque vos, lo no que tira, pasa te es que el Infinity Crisis... Este juego. Bueno, está basado pues en la saga de Infinity Crisis, que es la crisis infinita de todo el multiverso de la DC, que bueno, incluye pues infinitos universos en los cuales tiene distintos Batman en cada uno diferente, y entonces, sí... Eh, no creo, porque no te cuento el final de la Infinity Crisis. No, porque si lo veo morir a Superboy en este juego, digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Me voy a molestar en buscar videos para ver qué onda. Esa cosa me traumó en el cómic. No, lo que pasa es que como es un MOBA... Como es un MOBA, bueno, se juega una partida y no es como que tiene una historia, sino se juega online, contra otros y no tiene un fin. O sea, juegas una partida y ya, puedes jugar otra vez con otro personaje y listo, no pasa nada. ¿Qué te pareció a Dota es? Bastante. Solamente cambia pues el hecho de los personajes y los términos que usan y algunos plus que le dan en el mapa, ¿no? La pregunta entonces es... Bueno, ¿parecido a Dota 1 o Dota 2? Bueno, en gráficos Dota 2, ¿no? El gameplay es el mismo. O sea, la idea es la misma. Tienes tu base, las torres, los carriles y ya. Sí, sí. Y también... Bueno, el hotel de la empresa, pues... ¿También leviaste en estos? ¿En estos o tiene algún sistema solo sí, de ítems? No, los dos. Bueno, acá los ítems, tú compras uno y lo puedes levelear, ¿no? Hasta nivel 4 cada ítem. Y aparte subes de nivel y también te mejoras tus habilidades, ¿no? Tienes tres habilidades básicas, una habilidad pasiva, tu habilidad definitiva y dos poderes robados, ¿no? Los poderes robados son como que habilidades extras que tú escoges al comienzo del juego. Sí, puede ser, por ejemplo, la super velocidad de Flash. Puedes tener la super fuerza de Superman para tirar un coche. O sea, son extras nomás que tú decides al comienzo y ya, varía por cada parte que tú juegues. Y entre los personajes de DC, ¿cuál es? Nos deja usar, ¿no? Que no metieron a los 7 millones de personajes de los 7 millones de multiversos. Bueno, como ahorita está en beta, solamente hay 6 multiversos. Tenemos el multiverso Prime, que sería pues la Tierra Cero, ¿no? Donde está Aquaman, Batman, Cyborg, Flash, Flecha Verde, Linterna Verde, Robin, Shazam, Superman, Mujer de Bahía, de los más conocidos, ¿no? Obviamente todavía faltan más, pero poco a poco salen. Luego también tenemos lo que es el universo, el Gaslight, donde está la Tierra 19, ahí está Gaslight Batman, que es como que el Batman de la era de la Revolución Industrial. También el Gaslight Joker, que el cual es un carnicero con la cara. Ah, se la metieron re mal, pero bueno. Hay algún personaje, va. Luego está que siga diciendo el Rooster que me interesa. El universo Mecha. Está también en lo que es el universo Mecha, que es el universo donde nunca existieron héroes y por eso lo crearon. Y quedaron a Mecha Superman y a Mecha Mujer Maravilla. No, son como Mecha androides. Mujer Maravilla tiene misiles pecho fuera. Algo parecido. Es muy cercano a eso. Luego está el mundo arcano, que es como que una tierra donde se extinguió el sol. Y luego unos magos lo trataron de revivir, pero al momento de revivir el sol, como que cambió el ambiente y despertó poderes mágicos en los seres, ¿no? Ahí está. Sí, y ahí está el Linterna Verde Arcano, que es como un Linterna Verde medieval. Ah, me copó. Los personajes están... Luego tenemos el planeta atómico. El universo atómico está es como que cuando subes en DK Superman en Kansas, en Smallville, los Estados Unidos pensaron que era una guerra nuclear y empezaron a bombardear la Tierra, provocando la aniquilación de casi todo el planeta, y los que quedaron vivos pues estaban como con radioactividad, como por ejemplo el Linterna Verde o Poison Ivy. Ay, es como que justo cayó Kal-El en Kansas y justo en ese momento estaba Nixon y vio venir un cohete y no sintió nada, dijo: ah, oh, debe ser los rusos, maten a los rusos. Exactamente. Y el último universo es el Nightmare, donde es la Tierra invadida por la oscuridad, lo cual trajo una armada de monstruos. Varios seres han muerto o se han transformado por ellos, ¿no? En ello está Batman, que obtiene poderes vampíricos, ¿no? Y está el Nightmare Superman. ¿Está Batman y Colma? Sí, pero bueno, es que ahora sí tiene poderes. ¿Y quién más? ¿Está Batman y quién más? Superman, el Nightmare Superman, que es como que el Superman corrompido por la oscuridad. No tiene poderes, porque, o sea, ¿qué le da poder en ese mundo? Sí. No, pero era como que dimensiones y te atrapa con la dimensión de la oscuridad, algo así. O sea, tiene para ser bastante personaje. Entonces, más o menos, ¿cuántos personajes serían en total? Si son 6. Ahorita hay como algo de 28. Bueno, ya. Bueno, considera que en Dota 2 hay 100 y pico. ¿Ah, en Dota 2 hay 100 y pico? Hay 100 y pico de héroes. Vale. ¿Pudiste jugar una partida online todavía de esto? Sí, ya jugué, sí. Hay 3 mapas, ¿no? Hay 3 mapas. Bien, ya está, es mejor que Dota, boludo. Es mejor que Dota, listo. Tampoco no jugaste Dota 1. Bueno, el primer mapa es como Dota. Como Dota, igualito, 3 carriles, no entras y ya. El segundo mapa es más como, no sé si los que están familiarizados con LOL han jugado Dominion. O sea, yo no jugué nunca, pero... Que es controlar... Yo jugaba a Dota 1. O sea, sí. Acá no tendremos que... O sea, Dominion era controlar unos puntos y ya. Ya. Bueno, era... De hecho, la misión del segundo mapa es controlar puntos, tener 5 puntos, y si controlas más puntos, le bajas la vida a la base oponente. Cuando llega a 0, pierde. Sí, es como la realidad. Todo el mundo pierde cuando yo llego. Es como jugar así al Soft Combat. Vos estás bien hasta que llegas a 0 y perdés. Me encanta que dijiste, vamos a jugar a Soft Combat. Claro, tenemos el último mapa. Más o menos, ¿cuánto te tomaba la partida? Era... ¿Pueden ser de esas que se extienden casi una hora y media? ¿O son partidas que van a durar más o menos algo rápido por digamos, el...? Mínimo te vas a tirar unos 20 minutos, lo más rápido, tío. Así como Dota, ¿no? Igualito. Bueno, si juegas el mapa de controlar los puntos, de media hora no pasas. Está bien, va a ser partidas rápidas. Sí. Che, esto está gratis, ¿no? Y encima como que lo... Sí. Es gratis, claro, free to play va a ser, ¿no? Yeah. Si te cobran sí, por esto ya... ¿Y de peso? ¿De peso que estamos hablando? 10 GB mínimo. Sí. Ahorita... A ver... Creo que lo tengo por acá... Obviamente todo esto bajado desde Steam, supongo. No, se descarga nomás. No, en Steam todavía no lo subieron. ¿No lo subieron? No. Yo pensé que esta sección ya estaba patrocinada por Steam de forma gratuita. ¿Por qué? No está muy divertido, boludo. Yo porque ya la hacemos mucho, pero ya haces mucha promoción en Steam. No, yo no hago mucho, pero yo uso mucho Steam, nada más. Yo sé, pero... ¿Estás hablando de alguien que promoción de Steam? Habla con Río, yo no. Entonces... Bueno, actualmente el juego me pesa como 4 GB. Bueno, está bien. Está bien. ¿Eh? Si me da más diversión que el Dota, saco el Dota a la mierda. Bueno, todavía hay que darle tiempo. Más o menos hasta cuándo va. Recién salido y... Más o menos. ¿Cuándo va a estar en beta? Sí, ya veo que es uno de estos juegos que se van a permanecer en beta durante décadas. Sí, esa era exactamente mi pregunta. Si se sabía la fecha en que iba a terminar o iba a salir de su versión beta. A ver, recién se presentó lo que fue la semana pasada en el PAX, en la convención de juegos, y supuestamente para fin de este año debía estar terminando el beta. Porque el Open Beta, según entiendo, salió el mes pasado. No, basta. Entonces más o menos hasta el año que viene. Y todavía van a tener bastante tiempo a poco para probarlo, diría. No, tienen que agregar un montón de personajes, esa la joda. Porque cada vez que agreguen un personaje se les va a romper todo. De la misma manera que Dota, cada vez que agregan un héroe se les rompe todo el juego. Son cosas de la física, igual que esto. Meten ahí un arche y ya. ¡Quita el programa antes de empezar! Che, gráficamente, ¿qué onda? El estudio que lo está haciendo, bueno, es el de Warner Bros, que ha hecho el de Batman, la saga de Batman, y está también la empresa Turbine, que ha hecho lo que es este El Señor de los Anillos Online y Calabozos y Dragones Online. ¿Sí quieres decir? Está bien. No jugué ninguno de los dos online. Ya hablando de que decías que se... Tampoco, pero le Dota, dirías que es como que compraron el engine del Dota y lo customizaron un poco para que pareciera... Sí, ¿es un skin del Dota o no? ¿O es algo que más o menos se puede decir que se robaron, se roban de otra cosa? Bien. Diría que se da más para LOL que Dota. Le compraron a Riot, ¿será? Sí, creo que era Riot el que hacía Dota, el que hacía LOL, digo. Sí, Riot. Y a ver qué otra... Pero sí, o sea... Partidas rápidas... ¿Sí? ¿Los poderes se ven bien, por lo menos? ¿Sí? ¿O son cualquier cosa? No, o sea, sí, cada uno tiene la habilidad. Por ejemplo, Superman tiene su definitiva que desde medio mapa se manda volando hacia ti y así. O te puede congelar los pies. O tira su rayo láser, ¿no? Rayo láser a muerte, igual que en el DC Universe, ¿verdad? El puro rayo láser. El rayo láser. En este punto me pregunto si están balanceados los personajes como para, digamos, dar al menos un mínimo balance como para que la partida sea tan justa. Sí, o sea, más que entretenida. Vamos al caso. ¿Qué posibilidad tiene el guasón carnicero del mundo 2 contra Superman Prime? Porque bueno, ahí en ese caso el Joker carnicero es más tanque, ¿no? Te va a aguantar, le va a aguantar a Superman. ¿Cómo? ¿Qué le va a hacer? Porque bueno, ya tan realista no puede ser. Es el carnicero de pandillas de Nueva York, confesá. Si quiere... Pero si quiere balance en este juego, no puede decir que Superman le va a ganar a todos. Porque si no, todos eligen a Superman. O uno que se elige a Superman, ya está. Es un imbécil, se elijan cualquier Batman. Ya, Yazan se los coge. Bueno, entonces cualquiera que... O sea, logras... Quizás eso estaría bueno desde antes de desarrollar el juego. Es, podemos hacer esto... Y que todos los fans de DC no nos blasfemen, no nos tiren sus puteadas, porque ¿cómo carajo es que el guasón carnicero le va a hacer tanque a Superman? Pero calculo que al menos algo de coherencia debes tener, como... O sea, ¿cómo son los mapas? ¿Qué skin tienen? Se fueron a la fácil. Por ejemplo... Hay un mapa que son las alturas de Gotham, ¿no? Que ponen como que los edificios de Gotham unidos por puentes. O si no, también hay otro mapa que es el de Cold City, que es la ciudad de Linterna Verde, ¿no? Sí, son tres mapas nomás, ¿eh? No, entonces deben estar reservando Metrópolis. Supuestamente... O Smallville para otra cosa. Están jugando... O sea que están jugando en el mapa de Gotham de las películas de Schumacher. Con todos los puentes, la estatua gigante y toda la pelotudez en CG. Son esos mapas, los afanaron directamente de Batman Forever y Batman y Robin. No tanto, porque solo es que como que según, está llena de puentes la descripción con la fusión. El único Gotham donde hubiera un puente con edificio, el de esas películas de porquería. Más o menos, sí. Pero lo hace más cerrado, como son chicos, el mapa chico, entonces no puedo poner hacer tanta cosa grande. ¿Cuánto es el máximo de jugadores que permite por partida? 5 de Borra 5 se paga. Sí, está bien, es bien Dota. Che, y en Dota tenemos la la cabra voladora trae ítems. Acá que tenemos. Nada, no, porque te digo, es más como LOL que tú puedes, con un botón puedes tepear a base gratis. Ah, más corto todavía. Entonces, como. Sí. Y. A ver qué otra cosa te puedo preguntar. Lo que también son los, las apariencias, ¿no? Puedes tener al guasón normal o puedes tener al guasón con traje de mafioso. Customización de estilo, pero ¿te dan algo o es simplemente por estilo? Sí. No, para quitarle plata, mamá. Sé pobre, compralo de la manera que la que lo querés ver. Y todo, digamos, todos los ítems. Sí, para un juego free to play. ¿Son accesibles para todos los personajes? ¿O, digamos, tiene alguna limitación respecto al que te elijas? Los ítems que compras. Son solamente simbólicos porque te pueden dar el traje de Superman, pero cualquiera lo puede comprar. Te da el stat, entonces. No, te da el traje, te da la skin nada más. Sí, nada más. Los ítems del claro. Inventario, los que puedes comprar a mitad de la partida. Eso, hay un traje de Superman que compras. No lo ves al traje. Y ahí o puedes comprar el cinturón de Batman que te da más ataque y ya. Pero no lo vas a ver. Lo puedes comprar. Sí, no lo vas a ver. Lo sabes como en el Dota, o sea, lo ves. No, es simbólico. O sea, es lindo el icono que te aparece, pero lo que te da es stat. O lo que le habilitas al stat. Che, ¿y qué evita que. No evita. ¿Por qué no hay no hay esto exactamente para Marvel o para X-Men? Sin llegarlo así un poco más lejos. Sería bueno que contigo, si ahí está Marvel, se pone las pilas y saca el suyo, sería genial. Para de tipo Dota para Marvel. No, pero eso es otra cosa, eso no es. No es ese tipo de juego. A ver qué otra cosa te pregunto, ¿música? Sí, tienes, bueno, un soundtrack normal, está bien, como de pelea. No es nada, sobresale mucho. Nada representativo de nada. Sí, algo de vamos a las manos y nada más. No, la verdad no. Juntamos y nos vamos poco. Uh-huh. No hay otra cosa para hacer. ¿Y el online funciona bien? ¿No se cae? Bueno, ahorita a veces si juegas de noche te vas a demorar en encontrar partida. Porque ahorita no hay mucha gente jugando. Bueno, por lo menos la semana pasada. Hoy día jugué y sí, al toque encontré partida al minuto. Las torres que supongo que aparecen en el mapa más básico. ¿Cómo? ¿Tiene alguna peculiaridad? ¿Alguna referencia a DC? ¿O simplemente son una como una torre? Un edificio y nada más. Sí, una torreta. Ahora, hay un mapa donde tú puedes activar el rayo de Doomsday. Que si lo capturas, puedes tumbarte una torre, ¿no? Si cae un rayo y eso se... Si, o sea, en esa parte sí se ve bacán. Se ve genial. Y esa apunta al, digamos, el rayo de Doomsday, supongo que apunta a la base enemiga directamente. No tenés que... O sea, lo es automático, ¿no? No es... No, tú decides dónde cae. Si quieres, puedes apuntarlo a los personajes enemigos. Ya depende de cómo te cojas, ¿no? Te vas a esa base y es lo primero que conquistás y a la mierda con todo lo demás. ¿De qué más? A ver, ¿qué otra cosa te puedo preguntar? Bueno, te meten una media historia al comienzo, como que te llama, tú supuestamente te llama Nix Wotan, que es el último de los monitores que quedan vivos, que supuestamente te da toda la tecnología para que tú busques a personajes de todo el multiverso y puedas entrenar con ellos para que puedan detener a Crisis Infinita, ¿no? Spider-Man, te enviaremos al mundo perfecto. Selecciona a 5 héroes que serán tu punta de lanza, dale. Ve a Battle War. Está Galactus sentado y no hace nada durante todo el tiempo. Voy a ver qué otra cosa más. ¿Qué otra cosa más? Algo te iba a preguntar y ahora se me fue de la cabeza. Carajo, qué era. También tiene un sistema de que, digamos, por perfil, digamos, como decías, que también es más parecido al LOL. Pero viste, LOL también, de acuerdo a cuántas veces o cómo jugás, vas ganando esas que era, creo que eran como runas de respecto a, o sea, que son stats que suma tu perfil y no el personaje. Ah, sí, bueno, ahorita tienes que subir nivel, cada nivel te regalan una para coger. Y usan como que sin nombre, como diciendo upgrade de la tecnología de Luthor. Te da más ataque y ya, te lo guardas y después vas haciendo tu árbol de habilidades, ¿no? Vas mejorando cada nivel que avanzas. ¿Y qué administra esto? O sea, a la hora de entrar partida, a la hora de iniciar el juego, ¿cómo está administrado? O sea, ya no tiene una... si vos decís, vos prendes Dota y tenés el sistema de control de Steam donde tenés la gente con, o sea, tu grupo de amigos para jugar, toda la boludez para comprar. Acá lo prendés y ¿qué onda? ¿Qué te viene? ¿Solamente tenés así partida aleatoria? ¿O tenés para seleccionar grupos? Tienes al costado, a la derecha tienes el chat, puedes agregar amigos. A la izquierda tienes como que las noticias de los seres que han salido. Arriba tienes el botón de jugar. Es más como la interfase de LOL. Pero sí te los guarda los amigos. Sí puedes hacer lista de amigos. Pues eso no te había entendido. Sí, sí, hasta ahí está. Donde entendí es barrancas y partida aleatoria. No, o sea, si quieres jugar solo, también puedes decidir jugar en grupo. Después lo probaré. El servidor supongo que habrá uno solo por ahora. El culo. ¿Cómo lo ves? ¿La respuesta es buena o está medio saturado para lo que sería la beta y la cantidad de gente que está jugando ahora? Para ser beta, se puede decir que está bien. No, con la gente que hay ahorita todavía aguanta. Obviamente solamente hay lo que es el servidor Norteamérica. Pero no, o sea, hay una especie de lag o ya, poco, alguna poco. Limitación de no hay, te bloquea hasta que no salgan ciertos jugadores. No, todos simplemente te lo ponen en beta porque como que están juntando gente para justificar comprarse un servidor de verdad. No, pero bueno, estoy haciendo Warner Bros, así que... Sí, dinero hay. Por propósito de rebalanceo, pero para otra cosa... No, pero Warner es el publicista nada más, el que lo está haciendo. Escoso, como llama esto... Ah, lo nombraste hace un rato. Turbine, sí. Otro juego que haya hecho Turbine, así quizás tenemos una especie de... lineaje. Sí, bueno... Ha hecho tres juegos más. Hay uno que no lo conozco. Los otros dos son lo que es el Señor de los Anillos Online. Y la de Calabozos y Dragones Online. Uno de los dos. Y no los conozco. No, posta, no, este no. Y ahora que me nombraste online, estaría bueno. Todavía no probé el coso. Iba a decir Skyrim Online, no. El Elder Scroll Online. ¿Salió? No, el Elder Scrolls Online. Sí, el Skyrim Online. ¿Cuál es el último juego de coso de Elder Scrolls que estaba online? Se llama Elder Scrolls Online. Está, sí. Ahí se llama. Ah, el dicen eso. Sí, pero digo, ya. Jugué el beta, pero. Pero está Amazon, igualito que Skyrim. No, el que aparentemente es una garcha es el Nosgoth Online. Que ese es el que sí, que es una... Me jode que sea una garcha, pero bueno, lo... Hasta que le pongan las pilas. Es lo que hay. Para registrarte, ¿tuviste que hacer alguna de esas marañas de darle la dirección de alguien de Norteamérica o simplemente diste tu dirección o solo el mail y ya estaba? O sea, voy a tener que volver a usar mi contraseña de vivo en... vivo en la cosa, ¿cómo se llama esto? Vivo en... para PlayStation yo vivo en la... No, en Chicago, en el... en el centro de... la sucursal de fanáticos oficial de los Cubs. La verdad no, solo tiene su ID, correo y contraseña, nada más. No va a ser como el Ragnarok que te piden la autorización de tus padres, que vivas en Corea. Che, ¿y precio? Los precios de las cosas que te venden dentro del propio juego. ¿Se desubicaron o...? La verdad no sé, porque te lo ponen como que con moneda de cash. Entonces no sé cuándo será, con cuánto cash, con cuántos dólares compras mil monedas de cash. Tu sistema de moneda interna. Como no tengo ese dato, no sabría decirte. Eco, para no decirte, la capa de Superman te la puedes comprar a $19. No es como el de Blizzard, el... Heroes of Stone, que ahí te ponen, si quieres comprarte este personaje, paga $10. Sí, se paga $20. ¿Algo más que quieras decirnos del...? Ahora ya ni me acuerdo cómo no me sale. Sí, del Infinite Crisis. Otra vez iba a decir de ese Universe Online. Che, ¿ese sí lo jugaste? ¿Eh? He jugado unas partidas y... ¿Calificación de diversión contra este? Le pondría un... 7 de 10, así. O sea, entretenido. Sí, o sea, el juego entretenido, ¿eh? Pasas de rato, sí, normal, te diviertes. Si has jugado Dota, si has jugado LOL y te ha gustado, ese también. Si te gusta DC Comics, lo ves así como para... Después para de que super final. Después de que lo blasfemaste 20.000 veces, tú ya lo seguís jugando. Cuando estoy aburrido, sí. Si lo ves como para competitivo o es para volver y nada más. Es algo que va a durar 2 meses y no lo va a tocar nunca más. Como está ahorita, competitivo no lo veo todavía. Aunque creo que en el... la semana pasada en el PAX mostraron algo así como un torneo y parece que a la gente sí le llamó la atención. Bienvenidos, chicos, bienvenidos al PAX. No tenemos... no tenemos Digimon Rumble Arena. No tenemos ningún juego de Nintendo esta vuelta. Pero tenemos el DC Universe. No. Todavía la mesa de Will Wheaton no lo vi. Bueno, huevo, supongo que esto habrá sido algo raro, especialmente porque estamos acá desde las 6, más o menos. La venta, sí. El terrible desastre este, la crisis infinita. Sí, sí, yo lamento la infinita crisis iniciada por Atos y Tate y Figate, si confundieron los niveles. Bueno. Ahí te voy a cortar las manos, no importa, después te las corto. Por ahora te necesito para otro informe. Dale, Ancho, ya que no vamos a tener ninguna cortina, vamos, o ninguna cosa extraña, dame noticias. ¿Estamos con otra cosa? Sí. ¿O querés que baje el micrófono como para darle la ilusión de que hacemos algo en el medio? ¿Pero qué hacemos, boludo? Voy a bajar el...

Un mundo lleno de corrupción y sufrimiento, donde las voces de la verdad no son escuchadas. Un grupo de freaks se dedica a desperdiciar su tiempo en este podcast, solo para entretenerlos. Armados con sus conocimientos freaks, ellos les brindarán a la gente un montón de estupideces. Síganos en freaksdelespacio.blogspot.mx. También pueden escucharnos por Poderato. Que la verdad sea escuchada. Hablamos de esto que persona no se cae, que es persona no se cae, Haji Maruyo. Que nunca dejó de serlo todo no. Esto, pero simplemente no teníamos acceso a temas. Así que mientras espero que se abra mi informe, vamos a dar inicio a esto. ¿Qué sección? Sí, sección de super noticias. La pared no se llenaba porque estábamos con el micrófono apagado para que no escucharan, para que todavía tuvieran la intriga de qué carajo hacen entre cortinas. Y por eso lo dejaste a huevo ahí solo, abandonado. Huevo era como que también estaba con nosotros. O sea, Huevo va a estar hasta el final ahora. Mínimo, calculo. A menos que te quieras ir, te puedes ir si querés. Te obliga a torturarte con nuestra presencia. Qué buen anfitrión que sos, boludo. Lo mirás y decís, te puedo decir si querés. Sos libre de comentar, así como también de no comentar. Perteneciéndote, no nos pertenece tu día, persona no se cae Inc. Como para decir, tengo que decir algo o alguna de esas cosas. Aunque sea el formulario, te tiene que haber llegado. Tenés que firmar por triplicado. No te olvides la gota de sangre, importante la gota de sangre. En realidad te tenía que haber llegado para la luna roja, ahí hubiera estado todo perfecto. Pero no importa, lo prorrogamos con otra cosa. En todo caso hacemos desaparecer otro avión y ya con eso estamos. ¿Qué está pasando? Exactamente eso es lo que me pregunto, Steiner. Que no sé si es la primera vez que escuchás. No, la primera vez que escuchás en vivo. No, boludo. Steiner ha todo un montón de veces. Nada más que esta es la primera vez que estamos probando esta tecnología, la cual es una cagada porque no está haciendo lo que nosotros queremos. No tenemos música, no tenemos nada. Tenemos huevos, bueno, sí. Pero por lo demás. Tenemos huevo. Diría, cago en esta configuración. Y si me viera en este momento estoy recontra tirado porque estoy pensando cómo solucionar este quilombo. Y yo estoy esperando que tu computadora abra el informe. Bueno. Mientras podemos. Yo calculo que hablar. Le diste para abrir. Le di a abrir. Lo está abriendo. De hecho ya abrió el LibreOffice, pero se quedó colgado. Ahí terminó. Ahora. Ah, ¿viste? Bueno, vamos. ¿Por qué me abrió el informe de hace dos semanas? Porque. No sé. O sea, no cerré ese libro de y abrí de nuevo el coso ese. Bueno, siendo las 9 horas, 3 minutos y algunos minutos de más. Vamos a dar inicio a la acción de noticias, supongo. Sí. Si esta cosa me permite. ¿Necesitamos noticias? No sé si las necesitan. Pero algunas son bastante discutibles. Como para hacer algo. Y si esto me hace caso. Vos pretendés mucho en mi computadora, no te cuenta. Yo te lo dije antes de que empezáramos. Bueno, si no, está la opción que nos dice cero, que vamos a fruteárnosla. No podemos especulandia de Sparrowshot. O sea, si tiene un gestor de archivo, boludo, ¿por qué no usas eso? Porque le puse doble clic y le dije que abriera y no abré. Vamos a poner el gestor de archivos. Ante la duda que Alche está encontrando un gestor de archivos que no puede utilizar. estoy a todo esto, pero JoJo Bizarre Adventure también. Todo skip, medio. Todo lo que salga te tira el skip. También tuvo sus problemas para recuperarse. Ah, esto no lo sabe la gente, mientras abriste lo voy a comentar. Ya abrió. Uno de comentarlo igual. Ah, ya está, ya abrió. Ah, comentarlo igual. No, pues después vamos a tener quilombo con otra cosa, entonces lo voy a guardar el comentario para después. Bueno, entonces. Y gran noticia, el manga de Akuno Hana llegará a su fin en su próximo capítulo. Se acaba la mentira, bien. Obviamente creo que la mentira era más el anime. Sí. Que ahora también salió otro anime con rotoscopía. Sí, vamos, comillas. Muchas comillas rotoscopía. La quinta edición de la revista Betsutsu Shonen Magazine informa que el manga de Akuno Hana culminará su serialización en el siguiente número de la revista, el cual se pondrá a la venta en mayo. Como ya sabemos, esta historia trata sobre Takao Kasuga, un joven estudiante de secundaria fanático de la lectura, en especial del triste libro Les Fleurs du Mal, de Charles Baudelaire. Calculo que es el único libro que leyó de Baudelaire, porque es el único que te muestra que está leyendo. Y bueno, pero hay una banda de libros de Baudelaire, boludo, pero ese como que... Un día su monótona vida llega a su fin cuando descubre la ropa de alguien y decide no tiene mejor idea que robársela. O sea, pero es que en ese momento fue incentivado por la floja de mal. Y de pronto pensás que todo se ve, que el tipo le va a dar una especie de brote psicótico o que realmente se va a volver malo, pero no. O sea, está bien. O sea, si no se hubiera robado la ropa en ese momento al otro día, capaz que iba a la escuela con una granada. O sea, prefiero que se mate a pajas. La cuestión es que ni siquiera hace eso. Después se arrepentía, no sé si te acordabas. Sí. Esta, vamos a llamar la obra, porque creo que el manga estará mejor y tiene mejor diseño que el anime. Es del manga. Tiene un dibujo que es bastante deplorable, pero bueno. Yo prefiero realmente el arte del manga al arte del manga, y el anime, yo prefiero el arte del manga. Pero el anime es una mentira, boludo, que obvio que preferí el manga. Bueno. Bueno, como dice entonces. Rotoscopiado, anime la verga. Esta es obra de Yuzo Oshimi. Acá Steiner dice que el manga es bueno. Vale, está bien. Te voy a tomar la palabra. Cuya a mí no me gustó, directamente no me gustó, así que ni lo voy a leer. Cuya publicación vio la luz en septiembre de 2009, cuenta al día de hoy con 10 tomos recopilatorios. Además, el año pasado, como ya dijimos, tuvo su adaptación al anime por no me acuerdo quién. Recuerdo que no lo recordaremos porque no queremos... No, posta, no da. No queremos hacerlo. Pero se anuncia una tercera OVA de Shingeki no Kyojin. Estamos en las noticias viejas de la semana pasada. Sí. El 14. Todavía no vi la segunda, pero aparentemente ya la bajé y es como... vamos a contarte la parte 2 de la historia en muy poco tiempo. Ah, no sé, no la vi para bajar, pero no quise bajar. Aparentemente, todavía no la vi. También Esther dice que Ping Pong está épico como JoJo. Todavía no vi Ping Pong y tengo que... todavía me debo JoJo. Bueno. Catorceavo volumen del popular obra de Hajime Senyama, Shingeki no Kyojin incluirá una nueva OVA en formato DVD junto a su edición limitada, según informa la tienda online Express. El argumento de esta nueva OVA es descrito como un memorable episodio antes de que el escuadrón se unificara. Puntos suspensivos. O sea, tuvieron la orgía del año, calculo. Sí. Quizás es la OVA del lago. Porque es la orgía gigante. Si lo recuerdan, en ese capítulo, cuando apenas en el primer día del campamento, del campo de entrenamiento, les muestran un lago, ciertos personajes. Es la onsen. El mencionado tomo se lanzará a la venta el 8 de agosto, aunque su reserva comenzará el próximo 15 de mayo. La primera obra de Shingeki no Kyojin se incluía junto al tomo 12, lanzado el pasado mes de diciembre. Además, este mismo mes también se lanzó lo que sería la segunda obra junto al tomo número 13. Bueno, pues la primera obra estuvo interesante. Una historia aparte, pero todo bueno. Nueva serie de la mano de Kazuma Kamachi, el creador de tu álbum Yuxo no Index. El magazine de Genki Bunko anuncia en su quinta edición que el autor Kazuma Kamachi, conocido por su obra Tuaru Majutsu no Index, iniciará un, o mejor dicho, dará inicio a una nueva serie de light novels de, tradicionales, como lo describe él. Realmente no sé lo que sea tradicional respecto a su género o tradicional respecto a que no va a tratar de nada de ciencia ficción. O que va a ser puro texto y nada de dibujito. Por el momento la revista no detalla la, digamos, fecha de lanzamiento o argumento sobre este nuevo trabajo. Al mismo tiempo, la publicación informa que es el lanzamiento de una website dedicada a los 10 años de Kazuma Kamachi como escritor profesional. Dicho sitio contendrá mensajes de ilustradores, animadores y creadores cercanos al autor. Sí, no, va a estar lleno de comentarios de trolls. No sé. El próximo 10 de mayo se lanzará a la venta también lo que sería la décima entrega de Shinjaku Tuaru Majutsu no Index. ¿Cuál? El décimo volumen de Shinjaku Tuaru Majutsu no Index. Oh, bien. En abril el manga de Ayura llegará a su fin. Ayura. Esta serie es de... Este manga sí tendrá cangrejos. Capaz. Mira, Ayura yo la pongo al mismo nivel que la serie esta de la loca perro y la loca gata. La pongo al mismo nivel. Le estás tirando muy abajo. Es que no pretenden nada en las series. No pretenden para nada, nada. El primer capítulo estaba bueno, la mitad. Después, el segundo como que no tanto. Bueno, ya en ese sentido ya le ganó a... A esta serie, ¿cómo era que se llamaba? La de las. Estas tres pendejas que querían ser actoras, 775. Ah, la que estaba basada en el. Sí. Supuestamente el Rhythming Game, pero Rhythming Game las pelotas. Que no, yo no vi que volvieran a sacar, al menos de donde. No, del fansub. ¿Qué fue el fansub? Sacaron varios capítulos, yo tengo creo varios. Que de Puya era, ya no lo, después no lo sacó más. No, es que Puya está con el tema de. Ya no quiere publicar la página, entonces está haciendo todo en torrent. Y como que muchas noticias se pierden de lo que hace. Bueno, volviendo a este tema, el próximo 23 de abril, el manga Yonkoma de Ayura culminará su publicación dentro de las páginas del magazine Shonen Ace, según anuncia el logo oficial de Nico Seiga. Con la apasionante cantidad de dos tomos recopilatorios. Realmente tendría que... No, tiene cinco tomos recopilatorios. ¿Dónde metieron? ¿Qué metieron esos cinco tomos? Los cangrejos. Como parte de la celebración por el final del manga, se abrirá una encuesta para determinar cuál es el personaje más popular de la serie. La misma permanecerá activa hasta el 7 de mayo en el antes mencionado sitio. Además, se llevará a cabo un sorteo por una ilustración o una copia del manga autografiado por el mangaka Chama, entre todos aquellos que hayan participado de la encuesta. ¿Puedo votar por el cangrejo que aparece en el opening? Capaz. No sé si... O podés... O puedes votar por la persona muerta que ya sabes que aparece también en el opening. no lo pasé, pero no importa. Hubiera estado bueno que mostrarles el video que les tenía para mostrar en la, para presentar la siguiente noticia, pero no se va a poder. Estábamos con esto así. Encuentra tu verdadero amor con el nuevo True Love Tester Bra. True Love Tester Bra. Ravillure lanzó, digamos, al mercado lo que sería el nuevo bra True Love Tester. Este bra tiene una serie de sensores y conexión Bluetooth para smartphone con una aplicación especial para analizar el estado del, digamos, doki doki de las mujeres que lo llevan puestos. La cuestión que gira en todo esto. Esto es totalmente controlado, boludo. Mi teléfono dice que estoy enamorado. Si el hombre que la está, digamos, la está chamullando, vamos a decirle que viene Keima y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Sí. Y Keima gana y Keima conquista, digamos. Keima conquista. Sí, posta, boludo. Es que me lo bajaste de héroe violador. La cuestión es que nunca lo dejan pasar. Después como que se libera, ya sabemos, se libera el espíritu que ocupa el lugar del corazón. Sí. Y todo se va al carajo. Y se olvidan después de Keima. Pero si no, les daría cálculo. Es muy complicado lo que me estoy diciendo. Bueno, como venía diciendo, si todo va bien, digamos como que el celular, si escuché, la aplicación del bra detecta que los latidos son son sinceros por excitación. Te dice así el celular, te dice tus latidos son sinceros. Lo que hace el dispositivo es abrirte el bra automáticamente. Ah, bien. Así que si vas por la calle y te pone una corrida o te estaba por dar un ataque epiléptico, tu bra te ayuda liberando la presión. Más o menos. O sea, sí, lo que te mide es el ritmo cardíaco. Cuando tu ritmo cardíaco presenta niveles de excitación. ¿A quién carajo planean venderle semejante imbecilidad? A los mismos que comprarían los caramelos Spermis. A los mismos que comprarían también la. Sí, pero eso tiene un público. Esto no tiene un público. Tiene un público. Si hubiese sido la Pantsu, tendría un público, pero esto es el bra. No tiene público. No, pero el tema es que, bueno, te desajusta el bra, pero después tiene que pasar por la ropa y todo lo demás. Por lo menos si esta boludez te hubiera aplicado, yo que sé, un cinturón o te desintegrara la ropa, más o menos tendría algún tipo de utilidad, pero como que no. Tenés que estar en bola y con el teléfono prendido. Como que ya no sirve esto. Y dispuesto. Calculo que si no estás dispuesta, primero no llegaste a ese punto. Por eso. Ansiedad, condiciones cardíacas, correr el subte, el colectivo, lo que venga. Es lo que yo te digo, estás nervioso. Por eso estás nervioso entrando a la oficina porque tenés que ver una presentación, no sé qué, y se te afloja el coso, se te afloja adentro de la camisa y no sirvió para nada. Es lo único que te sirvió para romperte las pelotas. Y, o sea, no, lo gracioso de esto es que no solo, o sea, no es que te lo desajusta y tiene. No se ve, o sea, se abre como si fuera una especie de puerta automática. Terrible puerta automática. Huevo, opiname sobre la puerta automática. No la compraría. me preocuparía que lo compraras. No sé qué piensan los japoneses, ¿no? De lo que es un bra. Lo mandaría a un museo. O sea, un museo ahí como que las cosas de Japón que venden y. Hay uno. El museo de la estupidez japonesa. Debería estar ahí. La atrocidad de la vida inventiva. No sé. No busqué como para buscar un precio. Simplemente lo hice como para reírme un cacho. O sea, tiene una aplicación así que barato, no sé. Acá lo tengo el video. Si me dejaras qué reproductor quisieras que abriera. Usalo el Windows Maker, el Windows Movie normal. Pues cualquier otra cosa se va a cagar si lo abre. Es que es muy gracioso. Vale, mi padre. Dale clic derecho y abrí el Windows. No lo busqué por ahí. Sí, la última destruir. Es el clic izquierdo el caso. A ver, y la gente va a escuchar el audio de esto. Sí. No importa, deja que la gente escuche el audio, así se entusiasma. A ver. Ahora aparece el anuncio de usar heroína, está re bueno. It's time to save women from these guys. The bra meets cutting edge technology. A revolutionary bra that knows how women truly feel. This innovative bra cannot be unhooked without true love. 恋愛のドキドキっていうのが瞬間のドキっていうのが大きいんじゃないかなと思います。ホラー映画とかと違っていきなり来るドキドキという 人が興奮すると 個人性質が上がってこられるという物質が自律神経が働きかけて心拍数を高めます。 ブラジャーに内蔵したセンサーで女性の心拍数を計測して Bluetooth 経由で iOS の専用デバイスに通信してそこでデータを解析して心拍数の時間を元に基準が0.9万台に変換しその値が一定の基準を超えた時に あ、ah, bueno, pero ustedes tienen que ver como se abre o sea, se abre como una catapulta esto 今までの話しかなかった裏が一つ愛を確かめるためのものみたいな感じ女性はいつでも真実の愛を求めていると思うのでこのブラは世界中の女性の味方だと思います 。 No te lo volvés a sacar más si no estás excitada, como una trampa de China. Sin amor puro esto no sale. ¿Es eso? ¿Cómo hacen para sacarse el ese, bañarse o cambiarse o usar otro cuando ya esté sucio ese de tantos días? ¿Puedes sacárselo? Mete los dedos, ya puedes. Pasaría el enlace si lo tuviera. La cuestión es que lo bajé pensando que lo iba a usar en el DJ, Virtual DJ, pero la cuestión es que no. Después supongo que podría dejar. Ah, bueno, ahí dejaron justamente huevo. Dejó el un láser. Espero que sea ese. Yo me. Mi única pregunta es si es que. Que la esa prueba de agua es. Que, primero, no es a prueba de que el celular se quede sin batería. No es una prueba de que... fluidos femeninos tampoco, ni de otro tipo de. Calculo que no es a prueba del agua. Y vos qué decís, si la mina justo en ese momento está lactando. Le dará cortocircuito esto. Y... Saludos a Bere Bella, que también está para esto. Saludos, Bere, que te debe recontra entusiasmar el tema de. Del, ya que tocaste el tema de lactancia. Si se abre por el hijo, entonces no ama a su hijo. Seguramente. Interesante comentario. Jodido. Sería raro, porque por lo general las mujeres aman. O sea, es como no amar el cacho de pierna que tenés. Es como no amar el dedo que tenés. O sea, es parte de vos, como que lo cagás a un bebé. Es medio raro, porque sigue siendo parte tuyo. La verdadera prueba para saber si una madre ama a su hijo, si su brazo se abre automáticamente. Es que tu hijo es como tu sonete wifi, ¿eh? O sea, sigue siendo tuyo y controlado así, sí. Refutamente. No me digas, eso explicaría mucho. Bueno, pasando a otra cosa, el futuro del internet podría encontrarse en el MOE. ¿Sí? Que esto ya no algo, Jack, ¿sí? Creo que ya había eso tirado es algo, que, algo. Eso es algo que yo traté de hacer esta semana y todavía no está disponible. No, todavía no. Tenemos anime con MOE, tenemos mangas con MOE, tenemos mascotas militares con MOE, productos... Hasta tenemos a huevo con MOE. Productos higiénicos MOE, tenemos comida MOE, televisión MOE y cucarachas MOE. Y no tenemos a Kira, que es re MOE. El MOE, digamos que está presente hoy en día, está en todos lados. Bueno, aunque para muchos esto, digamos, es una desgracia. Desde la compañía japonesa Interlink Co. están trabajando. En tu cara, Hayao. En tu cara, el MOE está en todos lados. ¡Púdrete, Miyazaki! ¡Muere! ¡Cómete mis excrementos, perra! Bueno, vamos. Como bien siento, desde la compañía respecto japonesa Interlink Co. están trabajando para desarrollar un nuevo tipo de dominio que hará que el MOE invada internet de forma definitiva, el punto MOE. Punto MOE. Para intentar capturar la esencia del MOE con, digamos, algún logo, digamos, que describa el nuevo dominio, ha lanzado también lo que sería un concurso para buscar a un logo perfecto. Cualquier japonés, repito, japonés. Sobre todo japonés. Puede participar enviando su propio JPG para en alta resolución. Poetan. O un PNG o el archivo de Illustrator del Photoshop. Que a todo esto ya hay una Muetan. O sea, te podrían tranquilamente pagar la licencia y usar a ella. Esta va a ser la cara Mue del internet. Es casi como ser dueño del mundo. Del mundo MOE, calculo. Del mundo MOE. Bueno, cualquiera podrá enviarlo al correo tomoelogo@interlink.at.gp. ¿Sabes qué haremos esta noche? ¿Lo haré un logo MOE? Para conquistar al mundo MOE. Hasta el próximo 6 de mayo. El ganador, además de formar parte de la historia del MOE internetil, recibirá 2 millones de yenes para como premio a cambio de ceder absolutamente todos los derechos sobre el logo. Ah, sí, claro. Ese logo posiblemente sea usado y al cabo de medio año valga como 2 billones de dólares. Entonces va a ser re bueno que vos lo vendas a 200.000, gracias. El ganador se anunciará el 13 de mayo. Unity-chan, la nueva mascota Moe del motor multiplataforma Unity. El pasado mes de diciembre, Unity Technology Japan presentaba a Unity-chan, la mascota Moe que presenta el conocido motor multiplataforma. Entre otras cosas, además de presentarla, ahora lo que digamos, al igual que pasó con Punto Moe, es que Unity-chan ya se puede considerar como un personaje que digamos hace honor a lo que representa, pues tiene su propio modelo 3D disponible para que cualquier desarrollador del mundo la utilice a placer para sus juegos. Sí, lo use, yo que sé, por ejemplo, para que lo meta en el God Simulator, sí. o que le haga que haga una película de estas en Tai CG donde se la viene un extraterrestre tentacular y cosas así. El personaje ha sido diseñado para mostrar las mejores funciones Unity. Sí, la serie de los polígonos de los culos. La resolución. Incluyendo movimientos fluidos y una gran capacidad para mostrar emociones faciales. El modelo 3D se puede descargar desde el repositorio de Unity en Japón o desde la web de Unity Chan. Mientras tanto, y como es de esperarse, el personaje también ya... Digamos, podemos tener un juego así de peleas 3D onda, Soul Calibur con esta, con Miku. Ya ha comenzado también a generar otros productos derivados, como pueden ser computadoras portátiles y decoradores de mousepad, entre otras cosas. El culo de Moe. Onigiri Sasa, nuevo manga de Sankichi Meguro en mayo. El avance del número de junio de la revista Comic Air Star de Air Star Entertainment anuncia que Sankichi Meguro publicará su nuevo manga Onigiri Sasa de dicho número a la venta el 12 de mayo. Decime que esto no es como las aventuras de del onigiri mágico, no, así con piernita y carita. No es exactamente un onigiri. Pero en el avance del manga de la revista describe como ¿por qué es especial? Porque pudo abrir una nueva puerta. Fue una sola chica. Una chica, digamos, muy mona, que hará todo lo posible para, digamos, permanecer puramente demoníaca. ¿Ok? ¿Eh? No se te entendió nada. No entendí algo, porque el planeta de los simios de golpe se volvió satanista. Más o menos. Aunque un tanto mueve también. Todas, o sea, yo tuvieron otra. No sé de qué carajo va esta cosa. Igualmente. No, si me doy cuenta. Te pongo una re evidencia, ¿no? Sankichi se encargó de dibujar lo que sería también el manga de Daydream de Ghost Talken, publicado en la Monthly Shonen Ace de Kodokawa Shoten desde el año 2000 a 2007. Anunciado en la segunda temporada para Hayari Ore no Senju Love Com wa Machigateiru. La adaptación animada. Sí, Ore no. La tercera animada de la serie de novelas, como ya decía... Sí, tiene un nombre Yahari, muy largo. Yahari Ore no Senju Love Komu wa Machigateiru, de Wataru Watari, tendrá una segunda temporada. La información procede de un póster que pudo verse tras varias tiendas de japonesas, donde no se da más datos sobre esta futura producción. Pero la información también fue confirmada por una de las revistas oficiales de... Creo que era Kodokawa. Pero está bueno, pues sí le pueden hacer segunda temporada de todo tranquilo. Si total, como quedó la serie y después con el OVA, tranquilamente le pueden hacer segunda temporada. Si no llegaron a nada. La primera temporada, como ya decía, se estrenó en abril del 2013 y fue producida por el estudio Brian Baines. Está bueno. La web MOBA Man publicará lo nuevo del autor de Futari Echi. Este viernes se estrenará el primer capítulo del nuevo manga del creador de Futari Echi, Akikatsu. Según se confirma a través del blog oficial del departamento editorial de Shogakukan, dicho manga se publicará en la web MOBAMAN, y aunque no se ha proporcionado el nombre que llevará, la editorial asegura que el título está relacionado con el hombre invisible, aunque más que nada diría que en este caso es la mujer invisible. ¿Y estamos confiando a la Milo Manara? No sé. ¿Aventura del hombre invisible? No. ¿El control remoto? ¿Cómo se llama? la serie esta de Ningen Soda, el hentai este del hombre invisible. Sexual, el hombre invisible. Pero esta es mujer y calculo que el poder lo puede usar a voluntad. No es que siempre esté invisible. Al menos por las dos únicas dos páginas que te dan para que veas. Acelera el capítulo 100 de Ginosei almorzándote al cerdo de Hachiken. Sí. Eso tiene muchas connotaciones. Sí, pero Jack se lo compraría. ¿Quién nunca, digamos, si bien la situación de querer degustar los mismos alimentos de un personaje de anime o manga en una determinada escena? Sí, pero con Ginosei es peor. Además, en Ginosei es peor, aunque... Yo puedo hacerlo el día de la pizza. Platos, digamos, que están bien dibujados que... Le abre el apetito a cualquiera. Solo que, claro, después te das cuenta de que al final esto, o sea, era un manga, no vas a sacar el plato de ahí. Sin embargo, con Toriko hay mucha gente que todavía lo sigue intentando. En algunas ocasiones, digamos que la deliciosidad, por decirlo de alguna forma, trasciende lo que serían las barreras del papel. Y es que con la reciente publicación del capítulo número 100 del manga de Ginosei, la editorial ha puesto en marcha una campaña para buscar acercar a los lectores aquel manjar de cerdo tan especial que hizo derramar lágrimas a Hachiken y a fans por igual. Lágrimas fueron el momento de probar la panceta. Bueno, de esta manera, la campaña pondrá a la venta unos 1000 packs de productos de cerdo provenientes de la prefectura de Hokkaido. Entre los productos que se incluirá en el susodicho, se podrán encontrar salchichas, jamones y tocido ahumado. Ya estos vendemos manga con comida, boludo. Sí. Esto ya es como re desubicado. Además, cada uno de los... Lo peor es que no lo puedo pedir, porque si lo llego a pedir, o sea, me lo van a mandar, pero va a llegar vencida la carne. Me va a agarrar a Don y va a decir: esto, frutas, verduras y comida, no. Va de vuelta, inspección sanitaria, no. Además, a vuelta, acordate que... ¿cómo se llama esto? Cuando hice un pedido a Howling Japan en su momento, que estaban en la oferta del día de la comida, no sé qué, que me mandaron en el pedido, aparte de la figura y todo lo demás, un paquete de Pokis y de no me acuerdo qué otra boludez, y eso pasó. En la orden de envío le pusimos al dueño de esto un paquete de chocolates en un idioma que pudieran entender, así que pasó por eso. Además de cada uno de los en cada uno de los packs también estará acompañado por un set de stickers con la imagen del pequeño Butadón. El mientras precio, te lo comes, así es, para que llores mientras te lo comes. El precio de uno de estos packs será de 1700 yenes. Barato, te sale más barato comprar esto que ir al supermercado. Exacto. Me encanta que esto se cuelgue. Ginosei es la actual obra, como ya sabrán, de Hiromu Arakawa, la creadora de Fullmetal Alchemist. Este manga centrado en el mundo de la agricultura se publica dentro de las páginas del semanario Shonen Sunday de Itaya Shogakukan. A día de la fecha cuenta con 11 tomos recopilatorios. El anime Shogakukan. Hace mil años que no lo hago. El anime cuenta con dos temporadas de televisión y una adaptación a película live action que se estrenó, creo que si no fue este mes, fue en enero, que era cuando se había estrenado también la segunda temporada. Sí. Si esto me diera un poco de bola, bueno, pasando a otra cosa, Kaiju Ando dará inicio a un nuevo manga de Hentai Kamen. La nueva revista Garaku Mag anuncia en su primera edición que una nueva serie del manga Kyokoku Hentai Kamen de Kaiju Ando comenzará a publicarse en sus páginas a partir del próximo número, a la venta a partir del 17 de mayo. Los cosplays, las convenciones necesitan más cosplay de Hentai Kamen. Echka Hentai Kamen X, como se titulará en el manga, tendrá nuevamente como protagonista al estudiante de secundaria de arte y practicante de Kenpo, Kyosuke Shikiyo, quien, tras cubrir su rostro con una fanzo, tiene la habilidad de utilizar el 100% del potencial de su cuerpo, convirtiéndose en Hentai Kamen. Y hasta ahí puedo llegar, hasta que la computadora me dé pelota. ¡Enta Power! Así que pueden decir algo ustedes. A todo esto, huevo, supongo que seguís con nosotros. ¿Estás tratando de encontrar la Paxu sí, para conseguir los poderes Hentai Kamen? Sino que... no me acordaba bien, estaba buscando... Y sí, me acuerdo que justo lo estaba viendo en una convención. Sí, puro la cosplay de convención era el estreno de la tercera película de Madoka. El año pasado se había estrenado también... Justo también se había estrenado lo que era la live action de Hentai Kamen. Que realmente se, por el trailer se veía muy bizarro. Bueno, ¿algo más que quieran decir? Por fin me dio pelota, está bien. El mangaka Kaishu Ando publicaba el primer manga de Hentai Kamen en septiembre de 1992, publicándose hasta septiembre también de 1993 dentro de las páginas de la Shonen Jump de Shueisha. Bueno, pasamos a otra noticia. Va, pasamos a otra sección, mejor dicho. No sé quién quiere hacer los honores. Va diciendo la película. Oye, pero ¿ya notaste el elefante que hay aquí en el cuarto? No hay que hablar de eso. Pero ya casi no hay espacio en el cuarto. ¡No cabemos! En serio, no hables de él. En Delirium hablamos de lo que los demás no quieren hablar. Escúchanos todos los lunes a las 10 de la noche por MixLR. Búsquenos en Facebook como Delirium Podcast o visítanos en deliriumradio.blogspot.com. ¡Pero huele feo! Cut, banda, les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo del ranteo, señores, acerca de ni más ni menos que Neo Genesis Evangelion. ¡Huevo que sí! Mejor no produzca. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus banditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí te pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no. Ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiense con Clorelex en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! Fósiles. ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, hora chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya qué. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Estás peleado con el Exo, estás peleado con el Explorer, no sé qué te pasa. ¿Ya estamos en el aire? Siempre estamos en el aire, nunca hemos salido del aire. Bien, señor huevo, ¿desde hace cuánto es un huevo? No. ¿Desde cuándo soy un huevo? No sé. Hay muchas cosas sobre eso. ¿Sobre este apodo? ¿Es un huevo? ¿Lo apruebo? ¿Qué dijo su padre al enterarse que era un huevo? ¿Cuándo fue el día que usted cayó de la cloaca de la gallina que lo parió? Hey, Gimnosashi, ese se llama cloaca, no es ano, es esa cloaca. Pregunta es muy personal. Hey, ¿no te acordás de Gimnosashi? Sí, nos han corregido, el huevo no sale del ano, sale de la cloaca de la gallina. La gallina dice clo, por eso... Señor huevo, ¿usted ya ha tenido una docena de huevos propios? ¿O media docena? No puede tener media docena de huevos. ¿Cómo tener media docena de huevos? ¿Hijos? ¿Estoy hablando de familia? ¿Usted ya ha tenido su media o docena completa? No, pero tenemos medio huevo si tenemos media docena de huevos. No, no funciona así, boludo. ¿Hace cuánto que no vas al supermercado? ¿Y de qué tal los precios? Cuidado, mucho. Bien, a ver, volvemos a esto. Sección de cine, sección para, de cine. Para. Sí. ¿Usted es descendiente de Humpty Dumpty? El trolero huevo, boludo. No está troleando, es una entrevista seria. Esta seria, sí, lo calculo, Humpty Dumpty. No le dejamos decir casi nada en todo el programa, por lo menos que cuente algo. Es que no se ponen las pilas, boludo, dale, habla, huevo. Lo de Humpty Dumpty, te lo dejo a la imaginación porque la verdad... Pero un tipo que se rompió no, la patria. No creo que sea de Humpty Dumpty. Era como el Che Guevara, boludo. Cuando ya, pero si está roto, ¿cómo va a tener hijos? Por él, se rompió. Señor huevo, ¿usted qué opina de la frase ancestral de para hacer una tortilla es necesario romper algunos huevos? ¿Cómo se siente con esa frase? Pues la verdad me siento muy ofendido porque yo no me rompo el huevo. Ya veo, ya veo. ¿Y qué opina de los huevos duros? ¿Y los revueltos? ¿Los benedictinos? ¿Los poché? ¿Y los endiablados? Los revueltos son mejores. Póngale imagen del doge. O sea, pero poner la imagen del Doge nomás. No pongas otra cosa, poner la imagen del Doge. Poner la imagen de un edificio abandonado va a ser mucho más representativo. La miseria. Voy a poner en Google la miseria y a ver qué sale. Hay una última cosa. ¿Qué opina de los huevos siendo usados como efigie de Pascuas? Doge. Y de los huevos Kinders. Se usan todo el año. Que huevo Kinder, el otro día lo fui a ver, vale como 25 para comprar un huevo Kinder para. Ah, ¿recién te enterás? No, recién me entero, no. Recién recapto la realidad. Conteste, huevo, conteste. Bueno, los huevos Kinder no son huevos, porque son de chocolate y están huecos. Los huevos de Pascua. ¿Ves? Cualquiera, ¿no? Los niños los quieren. Los niños quieren los huevos de Pascua, yo feliz. No, Kinder no, Kinder está con otro lado, digo. Kinder está pues. Acá está 5. Ahí bien. Está 2. Está barato, por acá. 2 o 3 dólares, o 3. No, eso sería nuestro cambio de acá. Pero o sea, tienen el sol tiene menos cotización que el peso. A ver, un sol. No. A ver, un dólar está son bien. Como algo de casi 3 soles. un sol para los niños. Señor Huevo, ¿qué opina del mensaje político de que los huevos Kinder están prohibidos en Estados Unidos y bajo pena de $400 de multa? Sí. A ver, vamos a hablar. No, esto vamos en serio, para esto en serio. Esto es en serio, los huevos Kinder están prohibidos en Estados Unidos. Si cruzas la frontera con uno te cobran $400 de multa. Si querés conservar el huevo, obviamente. Se disparó y se fue la mía. Yo digo de frutearla. Ustedes quieren seguir haciendo el programa, yo me voy a casa. A ver. Voy a seguir el ejemplo de huevo. Bueno, a ver, sección de cine. ¿Qué tenemos para la sección de cine de Personas que hay de esta semana? Les voy a traer, como, mira, vamos a aprovechar. No estamos haciendo un programa normal, les voy a traer una película totalmente anormal. No te la voy a spoilear con esto. Medio difícil. No, se nota que no escuchaste nunca un buen informe. Yo nunca, tenés razón, nunca escuché un buen informe. A ver. La película de esta semana, obviamente disponibles en somosmovies.com porque no las voy a pagar, es The New Job, una película de animación furry, porque necesitamos más cosas furry en este mes ultra furry. Otra película de animación furry. Sí. La última vez creo que también era, antes de la última vez también era de animación furry. Y bueno, que estamos llenos de películas de animación furry. Esta es una película re loca, llena de referencias de todo tipo. Y un final que vamos a decir que hasta trae mensaje, pero medio raro. Medio raro esta época que algo traiga mensaje aparte de My Little Pony. Pero vamos a empezar con el argumento. A ver, antes que nada, The New Job es una movie para peques. Arránquenla desde ese lado. Pero puede entretener a los adultos. No es así como de ¡ay, somos re idiota! No. Esto por lo menos si la vas a ver a esta altura de tu vida no te va a hacer daño la película. Lo que sí voy a decir que en algún momento y lo tiro porque nada garantiza que esto no pase. Como le dije, no les va a dar emboles si los arrastran un día al cine a ver esto. Y ahí volvió el huevo. Resulta que este vamos a decir que es un cuento urbano. Tenemos como escenario el Central Park, un ambiente verde de medio de la nada, en medio de la nada urbana, en el cual. El cual está habitado por muchas especies, diferentes criaturas. Y todas ellas conviven en armonía de alguna manera sin matarse la una a la otra. Bueno, casi todas. Lejos de este ambiente, de mutua caridad y camaradería, donde todo el mundo se ayuda para juntar lo que puede para provisiones para el invierno, que The Winter is Coming. Tenemos que un par muy particular se curten en todo esto y hacen la suya para sobrevivir en la, por la gran ley del número uno. Este par vendría siendo Surly, interpretado por Will Lambert, una ardilla, o sea, de lo más rata que hay. O sea, así con... voy a decir que tiene una gran mente, pero con una de las peores personalidades que se ha visto en mucho tiempo. Y la otra es Buddy, específicamente una rata, una rata de hecha y derecha, la cual es su fiel compañero y camarada de Surly, que lo ayuda en todos sus planes extraños para ir por comida o demás. O sea, para nada el reflejo de uno, o sea, de para nada el reflejo de lo que podría ser la mente más brillante sobre el universo. Y como para remarcar, tiene muy poco tiempo al aire porque ni habla. O sea, de su propia cabeza no le da para hablar. Bueno, eso es extraño, pero se puede prestar. Sí, no sé qué quieres hacer. Gracias, ahora me perdí. Bueno. Pero mientras que Surly se ocupa de procurarse comida y jode un par de palomos por el simple hecho de joderlas, algo se está gestando en el parque. El tema es que hoy en día hay una escasez en la reserva de comida. O sea, para el invierno no hay casi nada. Están en un parque, ¿qué tanta comida quieren? Pero son muchas. Hay ardillas, hay tejones, hay un montón de verdura X, hay pájaros. Estaban en un parque. Sí, en el parque de Central Park. ¿Y hay verduras en el Central Park? Hay lo que se vayan encontrando. O sea, lo que le roban a la gente. Sí. Entonces, no es que hay escasez, es que hay menos gente que se le están robando. Sí. Yo robo a la gente para dármelo a mí mismo. Sí, sí, ese es Surly. Son animales. O sea que son animales que roban. Entonces hay que según la filosofía de ahora. O sea que calculo que este también es una remake medio extraña de Vecinos Invasores en Central Park. Calculo que también sacarán lo que puedan de los árboles locales, pero más que nada roban. O sea, pero siguiendo la filosofía argentina, en este momento hay que lincharlos. Sí. Las nueces son gratis, pero que le robe a la gente es como que va mal. Como que hay que lincharlas. ¿Vas? Se va a posta. Se va a posta. Bien. Ah, estamos buenísimo. Será útil. Sí. Tratar de formatearla. Tratar de no destruirlo. No se lo dejé tocar a H. Sí. Porque ya vi lo que pasó, todo lo que pasó en el día. No se lo dejé tocar. No, a H. No lo va a tocar. Respire cerca. Chao. Chao, huevo. A ver. Bueno, como dije, hay escasez de comida en este momento en el parque. Y. Ya me perdí donde quedaba. Ah, sí, la escasez de comida del invierno. Y el que lleva las riendas de todo esto es Raccoon. O sea, es un mapache. Interpretado por Liam Neeson. Es Liam Neeson el mapache. Es Raccoon, se llama Raccoon. Se llama Raccoon. Es tremendamente redundante. Sí, bueno, pero es tremendamente redundante, pero es lo que hay. Bueno, en la junta de emergencia se tiraron. O sea, se habla de un tema claro. Es más claro que las reservas actuales de comida no van a poder alcanzar para pasar el invierno frío, por lo cual tenemos que conseguir comida lo más rápido posible de algún lado. Y es cuando ese algún lado se materializa de una forma media raro en un carro de nueces, que podría ser la clave para salvarlos a todos en este invierno. O sea, prácticamente se quieren robar el carro. ¿Un carro de nueces? Un carro de nueces, ¿viste uno de estos carros de maní? de bolsa de maní. Bueno, eso. Como acá pasa el pochoclero, allá pasa el carro, pasa el carro de nueces, sí. Bueno, en un intento de salvarlos a todos, tenemos que la ardilla Andy... Recuerdo que en otros países pasará directamente, es como su similar es la taquería. La sí. taquería móvil. Sí. Un puesto de tacos móvil. El taquero. Móvil. No, el taquero. Un puesto de tacos móvil. El taquero. El chicharronero también. Bueno, a ver, tenemos que en esta junta de emergencia tenemos a la ardilla Andy, que se ofrece como voluntaria para emprender la dura misión. De ir a robar. pero dado el peligro que todo esto representa para ella, la tarea se le encomienda a Grayson, la ardilla. Hero of the people. Por alguna razón. Y con un ego. O sea, más, este tipo tiene más ego que el mismo Johnny Bravo. Y vamos a decir que a Andy le rompe mucho las bolas a Grayson. La posta, le rompe mucho las pelotas, pero es lo que hay. Son órdenes de Raccoon. Bueno, pero claro que esta... o sea, este pequeño hecho de la junta... a Surly, esto ni siquiera se está enterando porque él mismo se está ocupando del caso. Para su propia conveniencia, obvio. Sí. Y está dispuesto... Y él no está dispuesto a compartir el botín con nadie. Pero, o sea, pasa más que una simple pelea entre ardillas en el parque. Tenemos que, para cagar un poco el día, un grupo de asaltantes de banco está a punto de dar su gran golpe. Su supuesto gran golpe final. Y todo tiene que salir perfecto, por lo tanto eligieron la mejor cobertura que pudieron conseguir en ese momento y la cual nadie sospecharía. En medio de un brillante plan, Surly pasa pasa una catástrofe y digamos que la reserva del invierno se quema vilmente, resultando así la excusa perfecta para la excusa perfecta que necesitaba Raccoon para exiliar a la ardilla, la cual ahora se encuentra sola en el medio de la ciudad y muerta de hambre. De no ser, porque siempre hay de no ser, por un pequeño puesto de venta de nueces muy cerca del banco local. Otro más. Otro más. No, no, es que de este puesto salía el carro. Bueno, y así con un poco de intervención mafiosa. Un silbato para perros, un poco de confiable dinamita, ¿por qué no? Y muchísimas referencias geek de todo tipo. Tenemos esta historia para nada mágica, pero con mucho Gundam Style y quizás uno que otro mensaje de amistad en medio, quizás. Pero les cuento más o menos de qué va a partir de este punto, porque si no me voy de tema. A todo esto, ¿te pareció muy spoilante lo que acabo de decir? No, pero el otro es un idiota. A ver, primero que nada, para que no se entusiasmen al pedo, la movie zafa mucho, pero no es la cosa más increíble que pueden llegar a esperar. O sea, está bien, pero nada más. Para peques. Es para peques, siempre consideren que es para peques. Eso sí, siento que desperdicia un montón de cosas todo el tiempo. Y tiene un montón de situaciones a las cuales le podés sacar mucho jugo, pero como que ni se acordaron de ese tema. O sea, acá me dio mucha la sensación de la película de que esto era en su momento un videojuego. O sea, que era en su momento un videojuego con jugabilidad tipo Sly Cooper o una cosa así, pero que no consiguieron el financiamiento para hacer el videojuego y la tuvieron que hacer película. Quizás le hicieron las dos. No, este es una película, este es un videojuego. Sí, sí. Pero nadie lo va a comprar solo. Lo hacemos la película. No, es que no he visto la. No he visto el juego de esto. El personaje Surly, voy a decir que está más que bien. Uh-huh. Es un pedazo de hijo de puta. Y realmente no le jode serlo. Y tiene. O sea, tiene temas muy horripilantes por quererse siempre ser el más poronga de los poronga. Y o sea, el tipo anda siempre con hoy yo soy o sea, no lo dice literalmente, pero es yo soy Fonsi y acá se hace lo que yo digo. Yeah. Y acá vemos prácticamente como durante toda la película ese tema le va jodiendo la vida cada vez más hasta que ya no da. Buddy aparece poco, pero es el típico Pinky de Pinky Cerebro. Y la jode que todos saben que Pinky rulea más que Cerebro. Porque Tross es Sword al revés. Tross es Sword. Y Narf. Y Narf es todo. La chica de la movie, que en este momento vendría siendo Andy, es una pobre mina. O sea, la jode lo boluda que es. Pero en serio, es como... yo soy muy boluda y me va a joder durante todo el tema ser muy boluda. Y el facha de la movie, que en este momento vendría siendo... ¿cómo era? Grayson. Lo voy a tratar más tarde al tema de Grayson. Con respecto a los demás personajes, se confunden con el fondo. Salvo un par muy... muy importante, o sea, muy importantes excepciones como ser Raccoon, el cual quizás es... no es el mejor villano que podemos tener en este punto de la vida, pero por lo menos está bien justificado en toda la mierda que tiene. Por los demás personajes, fondo, nada más. Sobre la historia, la cosa empieza muy normal, pero dentro de todo te cae bien. O sea, podés subirte al carro y dejar que te muestren lo que te tienen que mostrar, que lo que pasa en ese momento. Pero después llega el tema del exilio de Surly, que acá es donde la película cambia un poco. La gran ciudad es como mínimo un corte en todo el tema, todo el ritmo que tenía la película, pero después retoma, solamente fue un punto anticlimático, vamos a decirlo, pero nada que no pueda solventar con un poco de buena onda. Lo que sí, la solución aparece muy rápido, o sea, es como hoy estoy solo, perdido, la solución. a ver, todo el tema de los ladrones de banco pudo ser interesante, pero pasó a ser mero fondo de la película, como dije antes. Otras partes donde me sentí que esto es directamente estaba basado en un videojuego fue en todo lo que tiene que ver con estos tipos, porque acá es como... se puede interpretar como juego de estilo o juego de que no te vean porque te pisan. Sí. Una cosa así. Después de esto la cosa se va... el tema va un poco escalando. Van escalando en el tema de que cada uno de los personajes tiene su propio nivel de psicosis. Uh-huh. Por uno o por otro tema. Y ya en este punto ya se empiezan a sumar, así que empieza a tener un poco más de gusto a la torta. Sobre el tema de la música, nada para tirarle flores, es funcional pero nada más. Ni siquiera como extra de la película le metieron algo, es simplemente suena y nada más. Hablando de extras, algo importante que el extra, lo extra, es lo que sostiene toda esta película. O sea, toda la cosa loca que tiene atrás, si esta película te llena de alguna manera, o se va a salvar por algún motivo, es porque está totalmente basada y sustentada en referencias locas y extrañas de otras partes. Lo cual es raro, siendo que la idea era una película para chicos. La idea era una película para chicos y una película original, pero no. Donde las referencias en verdad serían para los adultos. Sí, sí. O sea, tenemos cosas desde... cosas fáciles para reconocer, así al toque. o cosas recontra underground que vos decís, ¿dónde carajo sacaron esto? Tenemos referencias a Game of Thrones, a Batman, a Misión Imposible, a Doctor Horrible Sin Alón, a E.T., a Pinky Cerebro, a los Looney Tunes, y la cosa sigue y sigue y sigue durante toda la película. Y no le digo más porque les puedo llegar a complicar un poco la experiencia, pero sepan que toda la movie está totalmente sustentada en esto. Y por momentos pensás que es simplemente, que toda la historia es simplemente una plataforma donde tiraron lo que en su momento le gustaba al director y lo quiso adaptar a esto. Tengo todas estas referencias. Vamos a hacer una película de esto. Sí. O sea, ¿te acordás de esa cosa que pasaba en el capítulo tal, de lo que fue re divertido? Bueno, pensá una película donde eso entre. Y al lado ponele un poco de esto. Y ponele un poco de esto. Es un topping la película. Pues incluso la inclusión del Gundam Style. Primero, voy a decir que la primera vez que la ponen está bien. Pero después se me hizo forzadísimo. Y sobre el final, digamos que es muy coherente con todo lo que venías viendo hasta ese momento. Obviamente, esta cosa, el final, es una. Es recontra obvio. Referencia a algo que no les voy a decir, pero si no la cazaron en ese momento, da para patearlos en las pelotas. Pero es recontra obvio la referencia. El director de esta semana vendría siendo Peter Leopinotis. Que, o sea, de gran director en este momento no tiene nada. Su mejor trabajo fue de animador en Toy Story 2. Y ahí tampoco le vamos a destruir la vida. Tanto animador, no sé qué tanto puede ser de Toy Story 2. Contando el hecho de que son... De que tenían 10 millones de animadores. De que es un motor de... Sí. Motor gráfico. Bueno, pero tampoco vamos, no le vamos a cagar tanta vida. Esta puede ser su entrada para hacer una movie mejor después. A pesar, voy a decir que... a pesar de que la película sea una sucesión de robos. No le quedó feo, o sea, la supo armar. Y también aclaro que... la idea de esta película no salió del aire. Ya que antes de que le dieran luz verde para hacer esto... En el 2005, el tipo animó un corto que se llama misteriosamente Sully la Ardilla. El cual no recuerdo haber visto, pero según tengo la información, no fue malo. Sí, gustó. Tenemos Sully la Ardilla y 30 referencias, 50 referencias. Podemos hacerlo de Nucho y metemos a Sully la Ardilla y es lo mismo. La última reflexión que le tiro de Nurchop es que, voy a decir, es una movie que te podés bajar sin dramas y sin culpa. Porque total está robada, es básicamente robo de muchas otras películas, así que no creo que tengas culpa en robarte esto. Lo compensa. Sí, lo compensa un poco. Pero si la ves, posiblemente la película te dé gracia, haciendo referencia a que está hecho un montón de cosas que te hicieron gracia en su momento. También se veía... Cerca de los protagonistas cierto zoológico antes que lo cerraran, antes que ciertos personajes de cierta película se fugaran. O sea, esta película se puede bancar un alquiler. Quizás en un combo está mejor. Si llevas esta y otra cosa se banca mejor. Hasta quizás las palomas son de otras palomas que reconocen a cierto perro de otra película. Sí, tal vez. y también que pase en Central Park también. Tal vez haya un niño huérfano perdido. Bueno, de ustedes, si quieren verla o no, yo les digo, yo la vi, me divertí, zafa la película. Un parámetro para esto, un parámetro justo, sería dejarla un rato más en el horno, porque tampoco vamos a aplaudirla tanto, es un robo. Pero está bien, yo la pasé bárbaro. Vos la pasaste bárbaro. Y principalmente porque es furry. Sí, pero eso te potencia a vos. Eso me potencia a mí. No a todo el mundo. Bueno, pero a mí me potencia. El que está poniendo la calificación soy yo. Como diría, está sugestionado por el furry. Sí. Bueno. En el momento en que admitís estar sugestionado por el furry, tu sugestión baja dos niveles. Influenciado por un mal. Que después se derivó en Jiffy o Luffy o Ruffy o como carajo se llame esa pornografía. No, el Ruffy es otra cosa. Jiffy. Darío, la película se llama The Nut Job. Ahora te lo anoto.

Dicen los que saben de estos negocios que toda publicidad gratuita es buena. A continuación, un ejemplo de ello. Son realmente altamente peligrosos. En una movida muy lángara, este trío de enfermos se salen de su celda y deciden vengarse del mundo haciendo un podcast llamado El Precipicio. ¿Quieren conocer más? Visiten nuestro blog, elprecipiciochicali.wordpress.com. Ahí encontrarán artículos y nuestros episodios. El Precipicio. Entre menos esfuerzo hagamos, mejor. Everyone's counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. I'll work hard to support them and always try my best. It's so much fun to help out in the dormitory and be a super moe and generic loli. I wanna do something for you, Oni-chan said. I guess and said, what are we going to do on the bed? Oh no, oh no. Pow, pow, chemo tea. What's this sticky stuff on me? They play with me until I smell like salty coins and milk. Morning, everyone. Today we will have lots of fun. Ooh, goo, am I cute? In my favorite swimsuit. Okay. Vos te, cuando aparece... Vamos a solucionar esto bajo... tras bambalina, no, o sea, ahora, o sea, en el medio del programa. O sea, después de que termine el programa. Sí. Porque entonces no hay tras bambalina. Porque, o sea, no hay tras bambalinas ahora, porque no hay bambalinas ahora, porque directamente pasamos a la sección de anime, supongo. Porque ya lo dejaste abierto. Sí, sí. Sección de anime. Y según te dice el... ciertas buenas prácticas cuando te clasificas riesgos, un riesgo es que pase algo, y si se da, lo aceptás. O tratás de que pase la menor cantidad de veces posible. Lo que pasa es que ahora pasó y tenemos que aceptarlo. La solución vendrá después. Y vamos con un tema, ¿no? No, vamos con un tema. Vamos a la sección de anime, mítica sección de anime. Que esta vez tenemos anime estrenos, obviamente, porque tenemos que seguir hablando de esto ya que es muy largo y no da hacer otra cosa en un programa que se está cayendo a pedazos. Bien. Aunque esto después podría ser cortado. Y editado. Bueno, ya perdimos a Huevo de cualquier manera. Saludos a Huevo. Gracias por permanecer. Que acá nos deja un mensaje póstumo, Huevo. Es no dejes que Alche haga clic. Anticlic. Bien, vamos a hablar sobre estrenos de anime de esta temporada. Ya vimos más. Ya se estrenó casi todo lo que se tenía que estrenar. Ya se estrenó todo lo que se tenía que estrenar. Quedan un par de cosas. Pero son... quedan películas. Sí, es muy mínimo, no quedan... todo lo que queda. Voy a hacer. Pyro, haz un favor a esa pestañita de Mixler. Que quede en una, porque así no dicen que fui yo. Sacalo para que quede en una ventana aparte, así podemos ver aunque sea los comentarios. Mínimo. Porque si no, no justifica el hecho casi de tener la pestaña de Mixler abierta. No, la pestaña del Chrome. Ah. No se interpreta lo que está diciendo Alch. Dije pestaña. Bueno. Ahí está, perfecto. Ahora, si puedes achicar la ventana. Bien. Nada murió, todavía estoy. Nada murió, todo se vino transmitiendo. Está todo como debe estar. Bueno. Puedes continuar. Diría que continúes. No, eso estaba bien. Eso calculo que está bien. Sí. Pero ahora vamos a aprovechar que se fue Huevo, vamos a meter estas cosas. Vamos a meter cortina, creo que voy a poder meter una cortina. Andate primero a la carpeta de cortinas. Sí, primero vamos a la carpeta de cortinas. Por lo menos para tener algo de música y un programa que no sea simplemente mi voz. Y estos son... Estás de nuevo en carpeta de música. Nada que ver. ¿Querían saber cuál era el misterio detrás de las cosas que hacemos entre cortina y cortina? Bueno, exactamente eso. Evitemos que entre a la carpeta equivocada en el momento equivocado. Calculo que querés darle play. Me encantaría saber si eso está saliendo. Está corriendo. Ah, está bien, va en orden regresivo. Pero diría que le bajes ahora a la playlist, subirle un poquito, calculo. No sé. Esta, calculo que ahí ustedes están escuchando un poco de cortina. Si no, después me dicen. Ah, cierto. No, cierto. pensé que querías hacer. Bueno, vamos con el informe, supongo. Estrenos de anime. Bien, a ver, ¿qué se estrenó? Primero, una cosa que se llama 12sai, que está, voy a decir que empezamos con un especial medio raro, el cual no tengo demasiados datos para complementar. Esto es un especial único que sale junto a un DVD con una publicación de mayo de la revista Shogakukan Chiao. Y voy a decir que esto está, hasta donde entiendo de lo que va esto, es como un segmento animado donde te van a donde un personaje X creado especialmente para este segmento te va a contar las novedades y las cosas que ha venido pasando en Xiao desde ese hasta ese momento. Es como un Nintendo Direct hecho por la revista Shogakukan Xiao. Esto es lo que pasa cuando alguien se mete a poner cosas estúpidas en anime y de DB, digo. A ver, después también tenemos otra. Eso, o sea, sí, sería como la sección de que aparecía de noticias en esta al final de Onichan Gakita, que estaba organizada por Shiba Inu, que te comentaba que cómo se habían salido. Calculo que es algo parecido, pero más largo. A ver, después también tenemos esto que es Pocketto Monster X and Y Mega Evolution. Estos son especiales. No se asusten porque estos son especiales. Dentro de la nueva serie de Pokémon, o sea, se esconde un secreto. Un plan ancestral. O sea, que se lleva preparando desde hace años. Uy, tal vez. El secreto. Y muy aterrador, por supuesto. Que estaba a punto de ser revelado. Este secreto es... Y ante la falta de guión... y la llegada de nuevos Digimons... nos llega... tan, tan, tan, tan, tan, tan. Que convertimos esto en Digimon cada vez más... ¿No viste la imagen esa donde estaba Bob Esponja y dice, primero dibujamos un Digimon, después lo borramos un poco y nos queda... o sea, no, dibujamos un Digimon culero, bien, bien así, bien polentoso, sí. Lo borramos y ¿qué queda un Pokémon? Bueno, proseguí, Pyro. Sí, sí, sí. Bueno, con eso en mente y usando el nuevo juego de XY como, o sea, como base... en la serie de XY, aparentemente, hay, voy a decir, hay una tanda de capítulos donde Ash lo dejan de lado. Igual que en Origins. Sí, no, porque Origins es una serie de OVAs. Bueno, pero que también no están basadas en Ash. Esto es en el medio... Puede decir que también son especiales. Sí, sí, bueno, no. Pero esto es en el medio de la serie de cosas. Estaba pasando una situación, hicimos corte para capítulo, en el siguiente capítulo... ¡Ah, no está Ash! No tiene nada que ver. No. Que nada, Y nos presentan un nuevo personaje que hasta donde me acuerdo se llamaba Alan, me parece, no me acuerdo exactamente. Alan Ketchum. Sí, Alan Ketchum. El hermano perdido de Ash. El conductor enmascarado X. Era guerrero espacial X. Sí. No, yo estoy hablando de Meteoro. Meteoro, ah. En su misión por ir por el mundo con su Charizard, el loco anda con su Charizard. Todos andan con Charizard. Sí, sí. También el otro, también creo que era Red anda Origins, con Charizard. Que también andaba con Charizard. Sí, sí. Siento que este Charizard tenía una especie de... tenía una especie de collar. Sí, este Charizard tiene collar. Y el loco va a ir a cagar a trompadas a todo el mundo con su mega evolución. Sí, sí. Cosa que termina con batallas ultra digievolucionescas, muy rápidas y bien disfrutables. Eso es increíble, esto es bien disfrutable. Estos capítulos solamente... Que sigue el concepto de Digimon. La evolución solo dura un periodo de tiempo, no dura para siempre. Pues sí, estos capítulos solamente duran... creo que van a ser 2 o 3 capítulos, una cosa así. Si la cosa llega a gustar, seguramente se va a ir a serie de TV regular, cosa que estoy seguro de que va a gustar. Pero es muy rápido porque esto, el loco arranca, se encuentra con una persona y dice, vamos a pelear. No vamos a pasar todo el capítulo esperando que el loco digievolucione a Mega. No, vamos a pelear y directamente prendemos Mega. Y peleamos en Mega. Y peleamos contra otra persona que directamente agarra y prende su bicho en Mega. Y se dan 10 minutos, se cagan horriblemente a trompada. Y termina, y listo, y nos vamos a otro tipo. En el primer capítulo que vi de esto, el loco pelea contra 3 personas. Bien. Es así al toque. Es, vamos, peleamos, nos rompemos todo, mega. Nos rompemos todo, mega, ganamos, listo, vamos a otro. Y así. Terminó tu cortina, Pairo. Y encima el... ¿cómo se llama esto? Bueno, el loco pelea con Charizard en Mega. O sea, tenemos que Charizard Mega, papa. Sí. La rulea. Esa fruteada. Esa fruteada azul con negra, ruleaba. Pelea contra... Eran dos, hay dos opciones de del versión Mega. Bueno. Este es el Charizard Super Azul. Este es el papa. Azul con negro. Sí. Después... Este es el Charizard Yagami. Sí, el Charizard. Tira con la flama azul. Sí. Después el... el Charizard Yagami le batió. Sí. Después, The King of Pokémon. Después el loco pelea contra una pendeja que tiene... No me acuerdo cómo se llama este Pokémon que tiene un cuerno acá saliendo del costado, que es un Pokémon tipo canino. Sí. Pero que tiene un cuerno así, del costado de la cabeza. Ya sé, pero esos ya son parte de los Pokémon deformes que hace mil años. Que... Sí, pero no, este no es tan nuevo. Este es de la camada que ya estaba. Pero ya bueno. De los Pokémon deformes. Bueno, la versión mega de ese Pokémon deforme, no es que le sale otro cuerno, lo cual podría llegar a tener sentido, ¿no? Le salen alas. Bueno, es tipo ángel ahora. Sí. No, solo ataca demonios. No tiene sentido, sí. Después pelea contra otra cosa que ahora no me acuerdo qué fue, pero de última pelea contra un Blastoise. Sí. Pero el Blastoise estilo Omega está bárbaro. Y yo te voy a decir por qué está bárbaro. No está bárbaro porque tenga colores extraños. Okay. Es un Blastoise normal. Un poco más grande. Esteroides. Un poco más esteroide. Con un cañonzote enorme. Ahora no solo tiene dos, sino que tiene uno solo, pero más grande. O sea, tiene un cañonzote enorme. Pero aparte, le salen dos cañones. Sale un cañón de cada brazo. Entonces tiene tres cañonzotes enormes. Y la re papa ese Blastoise. O sea, estamos hablando de los nuevos especiales de Pokémon X y Y. A ver, después aparte de esta cosa, que acá le dejo para que puedan ver el primer capítulo. También tenemos una cosa que se llama Abarembo Rikishi Mitsumataro, que esta es una historia de su ancestral. Ah, sí. Esta vez arrancamos con una serie deportiva. No un deporte medio mainstream como puede ser el Karuta o el Mahjong o el Dota. No sé si consideran los deportes. En Asia sí. Diría deporte Mahjong, diría deporte de mesa. Más que deporte. Esta vez arrancamos con algo más tranquilo. Especialmente que todo cuando eso, hablamos de sumo. Sí. Porque sumo es el deporte por excelencia japonés. Sí, algo bien mágico. Incluso más que el kendo. Más que el kendo. Con toda la tradición y toda la ceremonia que tienen que hacer antes, en el kendo simplemente vas, te cagas a palo y ya fue. A ver, esta serie, nuestro prota es Matsutaro Sakeuchi, quien es un tipo grandote y fuerte. Más que ningún otro, y que nunca ha hecho más que trabajar en toda su vida y soñar con ser de lo mejor en lo que hace o ser de lo mejor en algo. Un día sus aspiraciones lo llevan directo al mundo del sumo para convertirlo en una leyenda de su propia era. Es más, esto es como la precuela de Hajime no Ippo, donde el protagonista de esta serie vendría siendo el entrenador de Hajime. Sí. El viejo borracho que ves en un primer momento, pero en su momento fue Sakeuchi. Que lo ves al tipo todo acabado. Vos ves a Sakeuchi todo grandote, pero con la nariz de borracho. Sí. A ver, también que tenemos. Igualmente, entrar al mundo de sumo es, no sé si tan difícil, pero sí es más exigente de lo que parece. O sea, para. Saku, no se escucha. ¿Por qué motivo? ¿En qué sentido no se escucha? No sé si no lo vas a entender. No se escucha porque falta audio, no se escucha porque hay interferencia, no se escucha porque. Por si acaso se lo deja. También prendí el mix, el exterior mix. En ahí. No, nada, acá. Vamos a dejarlo como estaba. Cuando estaba huevo también. Vamos a dejarlo ahí. Ahí se escucha a Saku, no sé si... Si... todavía persiste el problema. Ahí contestó Steiner. Sí se escucha. Ah, bien. Denle refresh. A ver, bueno, vamos a seguir con esto. Se puede encontrar los informes mejor. Ahí está. Estamos en el estreno de Step Baby. No, Baby Steps. Baby Step, ahora tenés dislexia. Siempre tuve la dislexia, ¿no te acordás? Sí. Pero se te va a lo grave, ¿eh? Solamente con dos palabras. Bueno, este es otro anime deportivo, el cual. Para sumar a la cuenta de cosas que podés ver. Y sudar, y transpirar, y hipnotiza a la gente como para querer hacer algo más que quedarse sentado y rascándose las pelotas y engordando. Sí, ya sé cuál es. En este caso tenemos una historia de tenis, protagonizada por un flaco de secundaria alta llamado Eiichiro Maru, el cual... voy a decir que no participó en deportes nunca, porque su principal capacidad es el estudio. Y al prota este se me hace acordar a la digamos a la etapa normal del protagonista en Otaku no Video. Su diseño me hace acordar mucho a este tipo. Puede ser un poco. Todavía cuando era normal, cuando jugaba al tenis y era popular con los chicos. Sí. Hasta que después viene un otaku y lo convierte. Lo metió al mundo del otaku. lo rompe. Bueno, después de estudiar toda su vida y simplemente hacer eso, el tipo decidió que tenía que practicar un deporte para mover un poco el cuerpo. Tiene una actitud muy de viejo, da muy de viejo jubilado, todos le dicen eso. Todo porque tiene muy esquematizada su vida. Entonces todos dicen, no, pensamos que te vas a jubilar la semana que viene. Porque... Dice, no, mirá, es que estudio de esta hora a esta hora y estudio esta hora. Entonces esta hora la tengo libre y decidí que podría hacer un poco de ejercicio como para mejorar mi cuerpo. El loco tiene 15 años. No da que tengas tan estigmatizada tu vida. Y bueno, en el lugar que decide, o por lo menos lo que decide hacer para poder empezar a mover el esqueleto, es meterse en una escuela de tenis. Voy a decir, acá esto va a ser quizás el inicio de su carrera, pero en este momento lo que va a ser el inicio de conocer a Natsu Takashi, la una de las idols de su escuela, pero que justo también se la cruzó en este clubcito de tenis. Y la loca ya viene practicando tenis hace años, o sea, la loca ama el tenis, sí. Pero no lo amo al pedo, o sea, la mina pretende ser profesional en esto. Tenis no, Yosama. Y la loca pretende ser profesional en todo esto. O sea, no les voy a poner demasiada ficha diciendo de que acá esto va a ser como cross game. Pero cross game era sobre béisbol. Sí, por eso, pero digo no, tenis. O sea, no va a ser tan no va a ser un pedazo de serie como cross. Yo lo estuve viendo porque un compañero mío lo estaba viendo mientras estaba esperando que llegara un profesor y realmente yo no tenía audio, pero realmente no me atrapaba. Yo estaba viendo la pantalla y digo, es interesante, es calculo que para los que hayan jugado tenis en su momento, yo jugué tenis en mi momento. Tenis callejero, porque nadie me enseñaba, yo solo movía la raqueta. O sea, está bien. Y en algún momento adquirí algo de habilidad, pero después sí, me aburrió. Idols everywhere. O sea, acá te van a... Creo que va a ser un poco más instructivo. Vas a aprender una que otra cosa. Pero también va a tener mucho del drama personal. No vas a no generar entorno. O sea, el tenis es un aditamento. El tenis es un aditamento para llevar la historia. Pero no creo que va a ser un buen aditamento esta vuelta. Y va a ser más... más realista y no va a ser la cagada que fue Prince of Tennis. Lo raro, lo feo, lo gracioso de Prince of Tennis es que en Prince of Tennis todo giraba en torno al tenis. Todo. Pero una cagada. Todo. Todo, exactamente hasta, todo. Hasta los superpoderes. Vos porque no llegaste a ver al que jugaba con dos cuerdas. Una raqueta con dos cuerdas. Está bien. Según me contaron. Que tiene todo el sentido. Me parece que incluso en el manga, no sé por qué, el protagonista quedaba, siempre se rompía la ropa y quedaba medio en cuero. Son todas cosas que escuché, no cosas que vi, porque realmente no me daban ganas, diciendo, voy a fijarme a ver si realmente es verdad eso que me contó mi amigo, que también, que sí lo ve y que también lee el manga. Bueno, Sí que son datos incomprobables. Ni siquiera quise averiguarlo por mi cuenta. Ya fue, son datos incomprobables de esta cosa. A ver, otro estreno que tenemos sería, vendría siendo Breakblade 2014. Sí. Basado en el manga, porque esto es manga, del mismo nombre, nos llega la adaptación de películas, barra OVAs o lo que sea, de son hace de hace unos años, y esto se transformó en serie TV. Ah, sí. Eran películas, según me dijiste vos. Eran 9. Eran 10. ¿10? 10 películas. Y bueno, esto es... esto es prácticamente lo que nos están vendiendo, la conversión. 11 películas, acá lo tengo. O sea, básicamente todo esto toma en los 11 OVAs de Breakblade que había antes, le meten un opening, un ending, y espacio para poner créditos o propaganda. Hacen el corte en el medio y ya está. Pero dice que también va a adaptar una parte del manga que todavía no llegaron. Sí. Y algunas batallas también las Va a adaptar. O sea, sí va a tener un par de escenas nuevas, no demasiado. Pero lo que adapta la parte que no se animó va a ser la otra OVA que supuestamente va a salir. Esta no sé qué tanto va a llegar. No sé, ya veremos. Y veremos quién tiene. Voy a decir que promete, la serie también promete un poco de Full HD, pero va a ser al pedo porque cuando salieron estas películas salieron en Full HD. Sí, era 2010, 2011, sí. Casi 2012 también. O sea, mucho no le van a poder hacer a esto. Capaz que agregan un par, como dijo Alche, agregan un par de escenas nuevas, capaz, pero no se sabe exactamente. Yo tenía entendido que sí. Pero no van a poder agregar más que eso porque la historia central está perfectamente contada en las OVAs. O sea, agregarlo sería cagarla. No sé. Las escenas del editor sacadas por el director, la edición del director. Bueno, pero para los que ya hayan visto esto y no sepan de lo que estoy hablando, para los que no sepan de qué estoy hablando, no hayan visto un carajo. Esta historia pasa en un mundo diferente donde las personas son capaces de controlar el cuarzo y lo usan para mover diferentes tipos de maquinaria y cosas de la vida cotidiana. Pero como el mundo está en guerra, lo más útil que tenemos es mover a robots gigantes hechos de cuarzo, que son muy copados. El prota de esta cosa es un flaco llamado Rhaegar Arrow, el cual vive alejado de la civilización lo más posible porque él es de las pocas personas que nació sin la capacidad de poder controlar el cuarzo. Lo cual en su mundo es como ser paralítico más 5, porque no puedes hacer nada. Pero un día su reino se encuentra bajo un ataque y sus amistades de la casa real lo obligan a ir a ver qué onda, aunque no pueda hacer nada. Entre muchas otras cosas que pasan, voy a decir que en un agujero arqueológico se encuentra un antiguo robot de una antigua civilización, escrito en una lengua antigua ya muerta, que nadie puede entender. Es inglés, es seco inglés. Y bueno, ya se saben todo. Es inglés. El loco se sienta en su robot de antigua civilización y el robot empieza stand by ready charge system y el loco se queda mirando como el loco se queda ahí energy charge level incremented, así que el loco se queda mirando como qué carajo dirá esto, debe ser importante, calculo que acá debe decir algo y se equivoca. Ponerle loco agarra y dice, esto tal vez debe ser el control de mando. Y dice, poner el lanzador de misiles de sable. Dice, ¿por qué no se para? Estoy apretando el botón para que se pare. No, nada. Bueno, y él va a ser el único que va a poder controlar este robot extraño por X motivo de la X vida. Se considera medio como el elegido, quién sabe. Sí, X motivo de la X vida. Pero está muy bueno. ¿Qué pasará cuando los otros descubran que... con los otros países o la otra nación con la que luchen se dé cuenta de que solo él puede manejar eso? Igual los otros le dan papa porque son todos soldados y él nunca pudo mover un carajo. Después a ver qué otra cosa, algo que les quería comentar. Si quieren ver esto, los OVAs están disponibles hace una banda. Sí. Pero no se pongan a ver los OVAs ahora, porque ahora está la serie TV. O sea, si te ponen a ver los OVAs, Y después se viene la serie TV, va a ser como dos veces lo mismo. Sí. O sea, por ahora arranquen con la serie TV y después, si tienen duda, vean los OVA para ver qué era antes, pero creo que va a ser lo mismo. Uh-huh. Otro estreno que tenemos es Captain Earth, una serie de TV. Historia de Super Robots. Historia de Super Robots. Capitán Planeta. Sí, Capitán Planeta. Esta es una historia de Super Robots. No sé si de Super. Sí, es Super Robots. De Robots. No, Super Robots. Robots. Bueno, tenemos a Daichi Manatsu, un joven de secundaria alta, el cual. Voy a decir que tiene una vida normal dentro de lo que se le espera. Pero. Voy a decir que sus temas de la vida distan un poco de los que podría llegar a encontrarse entre la mayoría. Por un lado, su padre falleció hace un tiempo. El tipo era astronauta y voy a decir que tuvo un accidente un poco raro. Cosas que pasan. En segundo, cuando era joven, Daichi tuvo un encontronazo con un chico medio raro también, el cual... cuando el tipo vagaba por las montañas y se topó con un edificio aparentemente clausurado. El chico decía llamarse Tepei y no parecía tener nada fuera de lo común, pero tiraba un par de frases medio chocantes al aire y medias gay. Y el buen Daichi a su edad yo taconesca no supo interpretar lo que le decía. Todo iba normal hasta que Tepei le mostró... Te voy a mostrar algo impresionante. Tepei le mostró a Daichi su extraño poder para... Su extraño aro de luz. Sí, sí, para generar arcoíris circulares. Qué gay que suena todo esto, pero es lo que hay. Y no es verdad, no es gay. Eso sí es vos. Por ahora. Y dale más capítulos. Sí, sí. Y también tenemos una cosa que se ha mantenido o escondida del resto del mundo en la oscuridad de ese edificio. Y de nuevo, qué gay que suena todo esto. Ahora muchos años han pasado y Daichi ya creció y acaba de volver a ver ese fenómeno arcoíris en el cielo, medio loco. Que según los noticieros es un fenómeno climatológico. Sí, como que andate a la mierda. Media pila. Sí, sí. O sea que gases de invernadero, gases de pantano. Un satélite. O sea, media pila. Vos ves una mierda así, uno pensás, un fenómeno climatológico. En la noche, un satélite. Es que en ese mundo... Un arcoíris circular de noche, boludo. En ese mundo la gente ve cosas raras que no pasarían y responde de una manera pelotuda. Se quejaban de Mikakuni de 5K porque el flaco era totalmente inexpresivo y acá tenés a alguien que se transporta al lado tuyo y vos que en lugar de preguntarte pendejo de mierda de dónde saliste y te voy a cagar a bollos, no, vos pensás, ah, vos sos un capitán. ¡Carajo! Bueno, a ver, en su raid de buscar a... De tratar de encontrar a su amigo Tepei de nuevo, el cual ha desaparecido desde el día que lo vio en ese edificio. Esta cosa lo lleva de regreso a ese edificio abandonado donde el tipo será seleccionado de alguna forma para comandar un robot gigante zarpado y luchar contra unos extraños invasores del espacio mientras que... Bueno, no sé si seleccionado. Fue autoseleccionado por él mismo, porque en un momento le dijeron, vos vas a pilotear esto. No, nadie le dijo nada, él simplemente interpretó en su cabeza de que él tenía que salvar al mundo. ¿Dios? ¿Hola, Dios? ¿Cortó? Sí. Mientras que descubre que lo que mató a su padre no fue tan accidental como él pensaba. Era kamikaze. Sí, sí. Y ser un capitán no es un simple rango militar. Tenemos otro estreno loco que vendría siendo Dragon Ball Kai 2014. Sí, 2014. O sea, no me voy a calentar a explicar nada. Esto es una simple adaptación, la continuación de la saga Kai, pero acá adaptan la saga de Majin Buu. Dragon Ball Z Kai. Sí, la saga que le faltaba. Que no sé. Sí, cosa loca que larguen esto ahora porque... Pero a diferencia de las otras sagas, la saga de Buu no tenía tanto relleno como las otras. Mamelo. No tenía el camino de la serpiente. Sí, 25 capítulos viendo a Goku caminando en el camino de la serpiente. Tenía muchos capítulos que podían haber sido sacados directamente. A mí se lo hicieron para seguir robando después de la película. Es lo que te estaba por decir. Posiblemente esto sea, van a terminar la saga de Bu y hagan otra cosa. No, ojalá que no, Dios. No, Camote, no permitas que pase eso. Por favor, no más. Otra cosa que tenemos es Goku no Brainhill, o como se pronuncia, porque es muy difícil de pronunciar esto. Tenemos a Ryuta Minakumi, que es un estudiante de secundaria que está obsesionado con las estrellas y el universo, pero no por motivo de ciencia o siquiera por algo útil. O sea, resulta que el peque Ryuta tenía una amiga que se llamaba Kuroneko. Kuroneko. Sí, el verdadero final de Oreimo. la cual estaba obsesionada con la vida alienígena y quería probar su existencia y... O sea, como de lugar, ella decía que había visto a los aliens, los conocía y no sé qué. Este es, digamos que le agarró el toque Deep. Sí. Ella conoció a Deep y la dejó marcada. Esta fue... La dejó marcada en la teta, en la teta izquierda, prácticamente. Y no, Deep y la marcó. Esta se copó con la serie de Cosmos que estaba saliendo. Sí. Tenía a su amiga Kuroneko, que estaba obsesionada con los ovnis y demostró su existencia. Sí, sí. Lamentablemente Kuroneko murió en un accidente hace años. Y o sea, nos quedamos con Ryuta, el cual quiere probar que su amiga tenía la razón a como de lugar. Un día una chica se transfiere a su curso. Una chica terriblemente parecida a como sería Kuroneko si tuviera su edad. O sea, como para mejorarla tenemos que la loca se llama Neko Kuroha. Eso se llama igual coincidencia, que... Ahora caigo que se llama igual que Coso, que la versión de esta... El Vocaloid de Sanrio. Sí. bueno. Y la historia nos cuenta que no solamente es rara de por sí, sino que se escapó de una clase de laboratorio de investigación donde hacían cosas que no eran las típicas cosas que se hacen en los centros de investigación. Idea. Pairo, se te fugó una. Se te fugó una. Y creció. Ah, y creció. Y... Bueno, a ver. Como para mejorar, esto vendría siendo horror. No sé si... Sí, o sea, esto te lo pintan como horror. Horror y gore. No sé dónde está el horror y el gore, porque hasta ahora no pasó nada. En el primer capítulo sí, hay un poco de gore. Casi alguien se ahoga, pero nada más. En el opening te das cuenta de que esto va a tener un poco de gore. Y algunos tienen que morir, supongo. Y varios van a morir. O quizás que ya estaban muertos y supuestamente no estaban muertos. Te dice. Después también... Voy a acabar el capítulo 2. También tenemos serie de TV que vuelve. Tenemos... Hyakyu. Otra serie deportiva. En este caso, volei. Sí. Sí, este es de la Jump, creo. Sí, sí. Esta es la serie de la temporada de la Jump. Tenemos a Yoko Hinata, que es un joven deportista imparable, que está dispuesto a dejar todo por su deporte, el volei. Sin embargo, quizás sea el único que se la está jugando tanto por sus ideales en su escuela. El tema es que Hinata es el único miembro del club de vóley, el cual está a punto, está muy en peligro, y a menos de que encuentren a alguien para rellenar un poco, está a punto de cerrar. Y bueno, obviamente como es el único... aunque aprenda a jugar, no sé, rebotar la pelota, le necesita a alguien para que se la envíe de vuelta, entonces no puedes hacer nada. Pero tras meterle un poco de huevo y un par más, un poco más de tiempo, por fin consigue un equipo con el cual ir a participar a torneos y dar la cara al mundo. Y voy a decir que su paciencia es recompensada con Tobio Astro Boy, Tobio Kageyama, un prodigio del deporte, el cual puede llegar a impulsarlo a que llegue lo más lejos posible en su deporte. Me parece que también era que él en su este secundaria alta. Sí. Y que recién había entrado, me parece. Sí. Es que él en su anterior escuela estaba también en el club de vóley y al final terminaron perdiendo contra el equipo donde estaba Tobio y ahora ambos tienen que jugar en el mismo equipo. Y entonces es como que Kiosuke lo tenía como jurado, él se la tenía jurada a Tobio. A ver, también tenemos otra cosa que vendría siendo Kamigami no Asoi. Esta es una historia protagonizada por Yu Kusanagi, una chica común y corriente que un día, y por cosas de la trama, fue sumoneada por Zeus. ¿Acaso Kurenyel dice? Sí, es free con volei. free con volei. Vamos, Zeus, exactamente, ese Zeus, quien ahora no solamente es Dios, sino que también es el director de una escuela que él mismo acaba de crear. Escuela de Dios. Escuela de Dios. A la que Yui deberá asistir a partir de este momento. Para poder realizar una tarea muy específica. La idea es que ella le enseñe amor a un grupo de jóvenes de la academia. Cabe aclarar que son todos dioses. Okay. Y como son dioses, todos son recontra billones, recontra Visual K y recontra todo lo que vos quieras. ¿Qué tal? Sí. Y esto básicamente es un otome game, o sea, sale de ahí. No hay muchas chicas en esta escuela, entre muchas comillas. Por lo cual Zeus se la jugó y tiró a Yui descaradamente a los leones. Así como de, necesito una chica para poder juntar a todos estos semidioses que la deben tener re dura y se están a punto de empezar a dar entre ellos porque se los hice muy bonitos. Invocación. Este es como el llamado no atendido de Samurai Flamenco cuando alguien tenía que enseñarle qué era el amor a Masayoshi. Bueno, Masayoshi. Pasamos a otro estreno, a Kinido no Cho no Kord. También conocido como Le Coq du Or. Sí. O la cuerda de oro. Esta es una nueva temporada de otro Tommy Game. Sí. Que pocos conocieron en su momento porque esa fue de las series que casi nadie consumió en su momento. En este caso, en esta adaptación de TV, y según me acuerdo, tenemos una escuela de música, primero de todo. Sí, obvio, tenemos una escuela de música. Esta historia empieza desde cero, así. Que todos los que no vieron las anteriores temporadas pueden empezar a ver esta sin ningún tipo de problema y no le va a faltar nada. Tenemos a Kanade, que acaba de entrar en la escuela Seiso, que ella pretende mejorar sus habilidades en la banda lo más posible. La loca toca el violín y así participar en más concursos de otros niveles y poder ser la papa del mundo entero. Pero como se imaginarán, esto no va a ser fácil, porque acá todos son muy muy buenos. Y después de que la loca entre en esta escuela, la loca va a tener su encontronazo con su amigo de la infancia, el cual también toca el violín como ella. Sus dos amigos tocan el violín como ella, pero son los dos, son re pro los dos. Sí, son un asco de pro los dos. Y va a haber otra gente. Es básicamente un otome game. Donde gira en torno a la música. Sí, sí, seguramente. Seguramente a la mina le va a gustar. Pero tiene un argumento. O sea, tiene un argumento base y. La música zafa muchísimo. La música está muy buena. Al menos. Uy, de esta sí te va a levantar, supongo. Tenemos otra serie más que es Mouka Kouko. No, tenemos el estreno de Love Live. Ah, es School Idol Project. Ah, casi se me salva lo de Love Live. Ese es el estreno de la nueva serie de Love Live. Gloriosamente llega el estreno de la segunda temporada. Rata de, que, son, que no, el rata de pelota. Acá regresa la carrera de Honoka, Nico y compañía por llegar en su momento a ser tan popular como las Fucking Arise. Simplemente eso, una nueva temporada. La escuela ya no está en peligro. Ya no se cae a pedazos. Y tenemos más canciones, más fanservice y más Idol Power. Porque empieza el nuevo concurso de Idol Project, donde todos pueden participar. Man. Así que esto es un enorme Battle Royale. Más llamas para todos. Lo de alpacas. Si nos seguimos con el estreno de Majo Kae Koko no Reto 6, serie de TV. En el 2025 de un futuro cercano, resulta que la magia es algo que, digamos, no sale de los cuentos de hadas. Es básicamente algo que compras en la tienda de la esquina. Y claro, con esto de la tecnomagia me parece que sí. Y resulta que el desarrollo de la nueva y apasionante tecnología mágica, porque posta está la tecnomagia, se ha convertido en el tema del mundo, y ahora la carrera por el desarrollo mágico está a la puerta y todos los países están, digamos, desarrollando sus propias teorías y tecnologías. Postafire. Y así con H. A todo esto también, hablando de esto que iba con el tema de Tokio que venía recién, también además del punto Moe va a estar el punto Tokio. Al igual que otras ciudades de Europa. Pero el punto Moe está caro, el punto Moe. No sé, va, debe estar caro. Yo todavía no encontré para comprarlo. Lo busqué, pero no encontré. No. Estamos en Asia. Sí. Asia como en. Es así como en Tokio se funda la primera universidad mágica, la cual será el escenario para nuestra historia. En esta escuela tenemos 200 estudiantes reunidos en dos clases diferentes, las cuales son los primeros aptos para usar magia y los segundos no. Los cuales obviamente sufren una discriminación del lado de uno o de otro lado. En este año dos nuevos magos entran en esta escuela. Tenemos a Takuya Shiba, un mago de primera clase, que de inmediato es aceptado por la elite de la clase de los magos. Y tenemos a su hermanita Miyuki, la cual no es apta para la magia. Pero necesitamos una loli y tenemos que meterlo. A todo esto me parece que esta es que Mahoko Koko no Reto 6 salió de un videojuego. Me parece que salió de un videojuego. Puede ser. Por eso yo no me tragaba esa cosa de la tecnomagia y esas cosas. Todavía no hablamos de Black Bullet y Nike, Sonya, Sakura Angel, así que calculo que vamos a hablar de eso también. Obviamente, como dije antes, esto va a ser un punto de como la loca no tiene magia, va a ser como la detonante para que muchos bulen a la hermanita del mago grosso, y el mago grosso se los haga coger. Pero tampoco los que no tienen magia tampoco están en pelota, tienen otro tipo de artefacto o habilidad que lo va a ayudar para zafar el tema. Por ahora está bien, tiene onda, vamos a ver cómo sigue. A ver, también tenemos esto que es Mejimase Lodos To Senki, Soreto Oshino. Esta es una serie de. Típica serie de 3 minutos. donde tenemos a Dory, una rubia muy bien, o sea, muy bien proporcionada, y a un flaco llamado Iván, flaco llamado Pan, que trabajan en un restaurante y son fanáticos a morir de la saga de Lodos, directamente. Y ellos usarán todo su fanatismo y conocimiento como para convertir a su compañera de trabajo, Eto, en otra de las grandes fanáticas de Lodos que ha regado por el mundo. A ver, también tenemos otra serie que vendría siendo Soredemo Sekai wo Utsukoshi. Pues sí, que esta es una historia que ocurre en un mundo fantástico. Chat, que este mundo es un mundo de mierda. Sí. Que sea fantástico no significa que sea lindo. Bueno, en esta historia tenemos un mundo de fantasía. Decías. Mundo fantástico y lejano. Mundo fantástico y mágico. Lejano. Donde nuestra prota es. Es Nike Le Messier, quien es la cuarta princesa del Ducado de la Lluvia. Y posee el poder de convocar a la lluvia. Como el vientito que la da. Más o menos. Por ahora, más el viento que la lluvia. Por ahora, más el viento que la lluvia. Ella está a punto de realizar un viaje hacia la capital para casarse con Levius, el nuevo rey del Reino del Sol. Levi para los amigos. Este reino que rápidamente conquistó el mundo. Poco llegó del periodo de su reinado. Y voy a decir que me trabé. Que Libby es no solo el rey del Reino del Sol, sino que también es el rey del mundo, prácticamente. Es el rey del mundo porque el Reino del Sol conquistó el mundo. Sí, exactamente. Conquistó a todas las naciones, entonces le exigió al mundo, al Reino de la Lluvia, que o entrega o se rindie, mandó o, una o desapareciese, o entregase una de sus hijas. Pagarás tributo. De las princesas. Y como Nike era la que estaba menos buena. Y al llegar, puedo decir que al llegar la princesa, aunque habría que decirle duquesa para esta altura, ella conocerá al rey del mundo, y nos vamos a dar cuenta que Levius es un peque que de escasos 11 años de edad, para nada simpático, y bien condenadito, y bien lleno de plata. Tenía que ser serio yo. Sí. Pero está bueno, excepto por el ending. Ahora bueno, sus destinos están entrecruzados en matrimonio y vamos a ver crecer su relación en este mundo extraño donde que aún a pesar de todo sigue siendo hermoso, a pesar de que está cagado a palo. Lo que sé, esta serie se me hizo muy de los 80, muy de los 90. Tiene ese estilo de quizás de narración o de personajes muy... Parece Spice and Wolf. Tiene un aire a eso. Pero Spice and Wolf hasta se veía más de los 2000. Esta se ve hasta de los 90. Después, a ver, tenemos otra cosa. Vendría siendo Dragon Collection. Te faltó Yu-Gi-Oh. Ah, bueno, eso voy a hablar después. Vamos primero con Dragon Collection, porque esto es como una sucesiva de estas cosas. Sí. Pues patrocinada, mejor dicho, por Konami. Tenemos esta saga que se pasa al anime y antes estuvo en el arcade. Y creo que ahora tiene su propia app para Android y no sé qué onda, pero no la busquen porque no la van a poder encontrar. Esto es app en Japón. La historia gira alrededor de Hiro Enju, quien... Si es para Android, sí. Yo he tratado de bajar aplicaciones japonesas, pero muy under y no me he dejado. Y la historia gira en torno a Hiro Enryu. Que además de ser arrastrado. Sí, sí. A este mundo mágico épico medieval después de ser tragado por... lo que vendría siendo una máquina arcade de la calle. Sí, sí. O sea, Eritun se lo traga y lo envía al mundo este digital de las cartitas de él. Este es solo para... o sea, esta serie para vendernos las cartas. Sí, para vender el juego, nada más. ¿Estas cartas son para jugar o se coleccionan nada más? Las dos cosas. Pero no, nada más que eso. Ahí en ese mundo loco el tipo va ahí juntando party, va juntando cartas y nada más. No tiene otra cosa. Y va a ser la gran Yu-Gi-Oh. Mm. Bueno. A ver qué otra cosa. Disculpen que se me acaba el oxígeno. Tenemos esta vez sí Yu-Gi-Oh! Arcs B. Que puede ser que este es el estreno de la nueva temporada de Yu-Gi-Oh! La cual vendría siendo la quinta serie, para ser más exactos. Esta nueva temporada de duelo sigue siendo esto sigue siendo la cosa más increíble que hay en el universo. Y para o sea, para esta nueva saga tenemos a nuestra flota que vendría siendo Yuya. Un pendejo de 14 años que es todo lo que un porta de serie Yu-Gi-Oh requiere. Pero nada extraño. No tiene nada raro. Después capaz que tiene una segunda personalidad o alguna otra cosa. Lo único destacable que le encontré es que el flaco o sea, como esto ya vendría siendo realidad aumentada, el flaco viaja en tigre volador gigante. Pero es lo único así como extraño en que le encontré. ¿En tigre volador gigante? No, en tigre no, en hipopótamo rosa volador gigante. ¿Por qué? No sé. Bueno. Pero es muy estúpido ver directamente algo de Yu-Gi-Oh que más o menos lo están tratando de hacer en serio y viene el loco este volando en hipopótamo gigante. Bueno. Igual no sé si algo de Yu-Gi-Oh puede ser serio. Ya la serie desde el vamos era un poco seria. A ver, ¿qué otra cosa? También tenemos el estreno de Hero Bank. No, Hero... ¿Sí? Antes estaba Dragon Collection. Ah, sí. Bueno, ¿por qué me lo confundí? ¿Por qué este se vuelve Dragon Collection? Ah, no, Hero Bank es otra cosa. Hero Bank es otra cosa. Sí. Bueno, esta es otra de estas series destinadas a venderte algo. En este caso, Hero Bank es una serie de shonen de peques que están... En este momento, los locos salieron de... ¿cómo se llama la cosa? La trama sale del juego de Sega. Sí, del juego de Sega, del diseño del Coolex. Sí, también. Para la famosísima Nintendo 3DS. Si mal lo recuerdo. Bien, supongo que... A ver qué otra cosa más. También que, digamos, la mecánica del juego parece que es sobre... Es sobre plata. Directamente vos vas... Es como que el personaje principal va peleando. Cada vez que pelea tiene más plata y cada vez que tiene más plata tiene más poderes. Es como una mezcla entre C y otra cosa. ¿Y Power Stone? Más o menos, depende. Creo que eso sería más la continuación de otra cosa, pero... ¿Cómo eres? Del Tora Quest. Del Tora Quest. Me hiciste acordar del Tora Quest. A ver, ¿qué otra cosa más? También tenemos el estreno de Ishukan Friends. Ishukan Friends, esta serie que me troleó la máquina. Re mal. No te troleó la máquina. La máquina se troleó sola cuando estaba tratando de ver Ishukan Friends. No le eché la culpa a la pobre de Yuki. Y a la pobre de Kaori. Kaori, sí, pobre Kaori. ¿Cómo está esta serie de Yu-Gi-Oh? Y según la promo, muy mal. Hace rato que viene mala la serie de Yu-Gi-Oh. Sí. Solo en el que venden las cartas. Bueno, como venía diciendo, Ishukan Friends, puede decir que es uno de los proyectos más interesantes de esta temporada que nació. Creo que tiene un manga. Sí, pero no nació de un Yonkoma. No es un Yonkoma. No es un Yonkoma, primero. A ver. Bueno, esta es una historia escolar de secundaria que nos deja nuestro prota, que es Yuki Hase. Un estudiante común y corriente que tiene una aspiración bastante simple. Quiere ser amigo y quizás algo más en su momento. De su compañera de clase y diría casi de banco, Kaori Fujima. Fujimiya, digo, más que Kaori Fujimiya. Tras reunir un huevo, como nadie, el loco va por la fácil y le pide sinceramente que se haga su amiga. Pero, o sea, para ella, puede ser que ella gentilmente rechaza la oferta, la declina. Lo deja así como, oh. Y no porque sea un bicho raro ni ninguna otra cosa de esa, sino porque hay un problema muy importante con esta pendeja. Realmente se nota que en un momento Yuki, a pesar de que lo rechaza, sigue intentando ser amiga de Kaori. Sí, el loco se pone las pilas, trata, pero no. En un momento, sí, digamos que sí llega a mover algo a Yuki, al menos a Kaori, como para que lo acepte al menos durante los almuerzos. Sí. Y así digamos que se entabla una pequeña amistad. Una pequeña amistad que dura casi una semana. Sí. ¿Por qué? Porque Yui lo que tiene es un problema mental. No sé si mental. Quizás psicológico. Sí. Con el que ella olvida todo al término de la semana. De hecho, no recuerda a sus amigos. O sea, ella recuerda, tiene el recuerdo. Pero el recuerdo aparece como la figura de su amigo toda borroneada. O sea, ella puede recordar cosas de su familia, puede recordar cosas de la escuela. Sin embargo, lo que no recuerda son sus recuerdos con amigos. Excepcionalmente. O sea, ella es con sus amigos. Con alguien que haya considerado su amigo. Entonces, como que de pronto recordás, digamos, pasaste tu cumpleaños con un grupo. Y de pronto no reconoces, en tu recuerdo, esas personas son como manchones De tinta prácticamente. Y vos recordás eso, vos hablando con un montón de garabatos que ni siquiera sabés identificar por nombre. No, puede tampoco te acordar la voz. También. Después tenemos otra serie muy buena, de la cual Alche va a hablar bastante de esto. No sé si que se llama Kanoja no Flag. Kanoja no Flag. Hora de ta. Esta serie de comedia romántica fumona harem, protagonizado por el flaco, digamos, un flaco llamado Sota Hatate. Hatate. Que, digamos, en una secundaria, que es entre todos estudiantes de secundaria alta, si mal no recuerdo, que apenas arriba a este nuevo instituto, después de un suceso misterioso que vendría a ser, que es el único sobreviviente de una, digamos, de un barco que estuvo naufragando y que supuestamente él es el único que aparece. Todos los demás aparecen, figuran como desaparecidos. Se los comió. Sí. Podría decirse que se los comió casi el duro, porque realmente no saben dónde carajo desapareció. Quizás entre los, si alguna vez lo llegan a encontrar a los que desaparecieron del barco. Encima era un crucero, no era un barco chiquito. Sí, estamos hablando de 1000 personas. Quizás encuentren hasta la novia de Goto-san en el flamenco, porque posta, desaparecieron todos y lo único que quedó es Hatate. Quien en este nuevo ingreso se cruza con una nueva loca, que acá Pairo no me proporciona el nombre, pero sí, al menos, que digamos, nota algo extraño en Sota, quien al entrar las primeras contactos con algunos de sus compañeros siempre les mira la cabeza. Y buscando piojo. Sí, más o menos. Pero lo que resulta es que Hatate tiene la habilidad, digamos, tiene dos habilidades. La habilidad de poder intuir qué es lo que pretende la persona a través de los flags, las típicas banderas que se nos presentan en los juegos. Pero estas no son rutas, esto es una bandera. Sí, no sé, o sea, no va a ser como esta otra serie que no me acuerdo ahora, sino simplemente una bandera literalmente sobre la cabeza de la persona, que va a indicar cuáles son las pretensiones de esa persona que le está hablando a Hatate. Bueno, además de esto, también Sota tiene la habilidad de poder, digamos, destruir ese flag y que el evento no suceda. Por ejemplo, tenemos que puede rechazar a un evento de, digamos, de amistad respecto de a un nuevo compañero, o destruir una bandera de romance proveniente de alguna de sus compañeras. A pesar de todo esto, Hatate no sé si, digamos, tiene esta habilidad solo para, digamos, que se la fue concedida porque sí. Acá Marco Antonio decía algo así como amnesia facial respecto a lo de You Can Friends. Sí, algo así más o menos. Parecido, pero no tan de ese modo. Creo que amnesia facial sería como más no reconocer las caras de las personas que conoces. Pero está prácticamente como que olvida quién era la persona y casi todo. Y hasta el nombre. Bueno, volviendo a lo de Kanoyo Gaflag o Orareta. Hatate, entre estas cosas que tiene, que vinieron con su poder, es que parece que una especie de maldición lo persigue. Y eso afecta a las personas que tiene cerca. Pero está bueno que pueda afectarla de esa manera. Sí, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. La decisión es que ahora, además de haberse transferido, también digamos que con el paso del tiempo va a conocer a sus nuevas compañeras. Es que cada una más retar que la otra. Entre un grupito bastante, bastante diversificado. Y cada una de ellas va a tener un nivel de retardo más importante que el otro. Pero la serie se lleva bien porque es bastante comedia. Excepto que cuando te trata de meter la cosa seria y si como que te aburre un poco. La cuestión que de pronto vamos a ver cómo Hatate se va a mudar con... A un, digamos, un edificio de dormitorios. Sí, ¿qué tal? Porque su edificio de dormitorio anterior está como muy mal. Sí, y va a empezar a vivir con su, digamos, va a empezar a formar su pequeño harem. Y quién sabe más hasta qué punto llegará. Y va a tratar de, podría tratar de liberarse de esta maldición. Pseudo maldición. Y quizás descubrir por qué carajo es que... Que la tiene. Que la tiene. Bueno, también tenemos otra serie de TV, que en este caso vendría siendo Oreca Battle. Que esta serie es un clon horrible, pero horrible clon destacadísimo y horrible clon de la serie de Dragon Collection. Es igual. Acá Huevo dice respecto a Kanoyo Gaflag o Orareta que decía, cuidado que hay trap. Yo todavía voy a dudar de eso. Los que vieron Boku Bato de Chigasu Kunai... Podríamos... Ya sabemos lo que pasó ahí, así que yo... Yo dudaría todavía. Dejaría en pie una especie de marcador como diciendo... Todavía no te desalientes. Pero realmente el personaje que aparece es bastante gracioso también. Bueno, estábamos con cosas... Oreca Battle. Esta es... O sea, arranca con el mismo principio que Dragon Collection. El loco tiene su deporte, que es un juego de cartas también coleccionable y de lucha, que se llama Oreca. El tipo estaba jugando en máquinas de arcade. Todos estos juegos se juegan en máquinas de arcade por un misterioso motivo. En un momento se abre la dimensión, empiezan a salir bichos extraños de algún lado, pero él, solamente él y los que juegan Oreca pueden verlos, los demás no lo ven. Por más que los estén por matar, los demás no los ven. Y el flaco como le regalan, no me acuerdo qué huevada, creo que un anillo, no me acuerdo cómo era. Bueno, el tipo gana la capacidad de poder ver a esas criaturas y guiarlas. La serie dura 15 minutos a todo esto. Sí. Y el segundo prota de esta serie se llama Fire Orega. Posta, se llama Fire. Se llama Fire Orega. Orega. Bueno. Después a ver qué otra cosa tenemos. Tenemos el escenario de Black Bullet. Tenemos Black Bullet, que de esta puedo hablar bastante porque esto sí leí el manga. Acá tenemos uno de los que pueden ser los estrenos importantes, de los llenos importantes de esta temporada. Al menos los que tratan de venderte el muñequito. Black Bullet nos cuenta cómo en un futuro cercano a la humanidad fue casi diezmada por un virus de procedencia desconocida llamado Gastrea. Este virus loco hacía que todo todo aquel que sufría contacto con él mutara, y, o sea, de forma muy acelerada y desconocida, volviéndolo animales o insectos o criaturas muy jodidas y caníbales. Y bueno, la gente, voy a decir que eran, sí, jodidamente caníbales, no decir de esa manera. Como para mejorar un poco el tema, el virus se esparcía por fluidos, cosa de tener a una persona herida por la vida solamente que había recibido, yo que sé, un garrazo o un simple rasguño. Eso solamente era pauta para dejarlo vivo un par de minutos más y tener un problemón enorme después. ¿Hice algo al estilo Mushibuyo? No, porque Mushibuyo son directamente son insectos. Esto es como el virus zombie, pero esto es como gente con el Z-virus. Ni siquiera con el T-virus, con el Z-virus, una cosa así. Haciendo referencia a otra cosa, o sea, acá Marco Antonio Flores Saldívar decía que lo del tanque podrían ponerle el guión de jamás termina, ya saben todo, sí, todo con resultado sexual. Bueno, pero de alguna manera la humanidad pudo sobrevivir por las ratas que somos, esto al menos temporalmente. En la ciudad en la que sucede toda esta trama, tenemos que hay enormes monolitos que bloquean la entrada de la ciudad de los Gastria, que básicamente están hechos con un material que los Gastria no les gusta, y por eso no se acercan. Por lo menos en su gran mayoría no se acercan. Y dentro de esas murallas tenemos a grupos especiales de defensa civil que se van a ocupar de todo el tema Gastria. Que logran atravesar o que se logran meter a pesar de los monolitos. Tenemos a Rentaro Satomi, que es un estudiante de 16 años que, además de estudiar, el tipo también trabaja en lo que es la compañía Tendo, una compañía de seguridad civil para el control y la eliminación del Gastria. Rentaro se llama promotor, es un vigilante y un ejecutor con buenas habilidades de combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas de fuego varias. Su compañero es Enju Aihara, una pequeña niña de 10 años, quien también es conocida como una de las tantas niñas malditas que aparecieron después de la invasión Gastria hace 10 años, que son niñas que poseen poderes a la par de los Gastria, o sea, fuerza física y demás cosas, pero que al nacer, o sea, con brillantes ojos rojos, vuelven locos a sus padres, y por ello ellas son abandonadas o las tiran al río para que se mueran, no sé qué. La sociedad las considera menos que humanas a las pendejas. Y por eso las tiran directamente a lo que son los barrios bajos, unos barrios cerrados muy cerca de los bordes donde están los monolitos, y las tienen ahí. O sea, son muchísimas, pero están todas. O sea, que el Gastria entra por la sangre, por fluidos, pero también algunas veces entra por el aire. Sí. Si justo pasa una mujer embarazada, eso no afecta a la mujer, afecta al bebé. Bueno. Cuando el bebé nace, la madre como que ve algo que parió y se vuelve loca. Y eso destruye familias, y si por, no la por eso las tiran ahí. ¿Y si nace y no la ve? ¿No se vuelve loca? No sé, pero como que te debilita. Le intentaron taparle la cara nomás durante el parto. A ver, ¿tiene Gastria? No tiene Gastria. Bueno, déjenla ver. Déjense la ver. Este par ahora se enfrentará a una nueva amenaza Gastria que está por venir, encabezada por aparentemente un capo de Tutti Capi de un grupo terrorista llamado Kagetane, el cual está a kilómetros de ser un rival para Renton, porque está en este caga palo mal. Y el tipo va a tener que levear mucho para poder enfrentarse, porque en un momento le partió el cuello de una patada y Caguetán agarró la cabeza y se la dobló y dijo... posiblemente la cosa se ponga peor porque los monolitos que protegen a la vida de esta ciudad posiblemente estén a punto de caer. El manga solamente leí los primeros dos tomos, voy a aclarar de esto. Dos tomos que pueden ser fácilmente adaptados en 3 o 4 capítulos. Cuando vi el primer capítulo de Black Bullet, me di cuenta que el primer capítulo de la serie adapta casi la mitad del primer tomo de manga. O sea, no sé qué carajo van a hacer con esto. Ah, y eso, en el manga las peleas no están muy bien animadas, ¿no? Y en el anime tampoco están tan bien animadas. O sea, como que usan muchos trucos para disimular que están peleando, pero en realidad son efectos voladores y boludeces y cámara. Sí. En el manga se pegan un poco más. Un poco más de sangre, un poco más zarpado. Pero tampoco está tan bien hecho el tema de las peleas. Usan muchos trucos. Igual la historia está interesante. Después también tenemos otro que es... Mahoujou Taisen, que es una serie de TV de 26 capítulos. Esta es una nueva serie fumeta de 4 minutos por capítulo. Encabezada nada más y nada menos que por Gainax. En su esfuerzo por demostrar que aún sigue teniendo gente, a pesar de que lo de Trigger se le fueron a la mierda. No lo están haciendo muy bien. En este caso tenemos a Naruko, una Mahou Shoujo que vaga por Japón tratando de cumplir sus deberes divinos. Sí. Resulta que se comenta que hay un dragón durmiendo en Japón que traerá desastres a la hora de despertar. Pero independientemente a eso, el dragón mientras duerme realiza un par de movimientos involuntarios. Obviamente referencia a los terremotos. Cada 200 y pico de años. Los cuales en estos movimientos se generan distorsiones de poderes extraños de la naturaleza. Y esto lleva a varios espíritus oscuros a hacer lo que no tienen que hacer. Y alimentados por el mal de la gente, esto se puede convertir en una especie de problema. Para prevenir la destrucción, una destrucción mayor, divide parte de sus poderes y se los encomienda a un Shishin, que es uno de sus sirvientes, para que estos busquen a gente apta para transformarlas en Magical Girls. Cada una representando una de las prefecturas de Japón. Sí. Que puedan ver y pelear contra estas criaturas. Sí. Y nada, es una cosa que dura 4 minutos y es muy al pedo. Y Gainax realmente está hasta la pija. ¿Para comedia? Es comedia. Bueno. O sea, calculo que entonces nunca van a pelear. No pelean muy siempre bien. Siempre solamente es vamos a pelear contra algo y nos reunimos y boludeamos y esas cosas. No, capaz que ni se reúnen. Porque yo te digo, en el primer capítulo tenemos a la loca, la prota que pelea contra un bicho que es una cagada y semi le gana, pero semi. Y bueno, por ahora eso tenemos con los estrenos de esta semana. Falta otra tanda más que la vamos a ver la semana que viene. Sí, calculo. Que llego justo para fin de mes. Sí. Pero voy a tratar de traerles también otra cosa porque de estreno tampoco la pavada. Pero ya no queda tanto después. Quedan 20. Sí, pero no son tantos tampoco. Sí, bueno, pues son 20. Creo que de esos 20, 5 son películas. Pero igual son 20. Igualmente. Bueno. Vamos con el cierre del programa. Hagamos como que hubo una especie de cortina en el medio, pero vamos de por medio. Hola y bienvenidos al pequeño lugar donde ocurren grandes demencias. Aquí en la presa de Daggett es un podcast donde hablamos de lo que sea, lo decimos como sea y lo publicamos cuando sea.

El oro, la fama, el poder, todo lo tuvo quien en su día se autoproclamó la reina de los podcasts, la dama Ixer. Mas sus últimas palabras no fueron muy afortunadas. ¿Mi sección? La dejé toda allí. Buscadla si queréis. Ojalá se la atragante al podcaster que la encuentre. Y todos los ávidos presentadores zarparon rumbo a las ondas. Y así comenzó el gran programa. ¡Un gacho! La Hora Otaku Podcast, temporada cuarta. Tu podcast de manga, anime y Japón. Escúchanos en iTunes, iBooks o en lahoraotaku.com. Y síguenos en twitter.com/lahoraotaku. Cortina de por medio. Y ya llegamos al cierre del programa. Misteriosamente, sí. Igualmente eso se prolongó demasiado. Sí. Diría, casi 3 horas. O hasta 3 horas. Viste, somos re mágicos a pesar de que no tengamos música. Imagínate cuánto duraría con música y con la sección de cero. No sé. Realmente no me gusta sin música. Es como... Posta, sin música no está bueno. Es como que no te... No sé qué opinará la gente que está en el chat, pero como que sin música no rinde tanto. Yo diría que esto lo clasificamos a operación musical raw. Sí. Porque posta, más raw que más raw que esto imposible. Lo vas a encontrar. Con todos los errores y sin corte, ya fue. Bueno, vamos a decir nuestros medios de comunicación. Por lo menos. Para que sepan a dónde tienen que mandar su mensaje troleador, sí. Para que no hagamos esto de nuevo. Yo te lo dije, Pairo, podíamos hacer... No podíamos. Sí, podíamos. No podíamos. Calidad a cantidad. El potencial es una ilusión. Pueden mandarnos un mail a personasekai@gmail.com. Sí, si no, también pueden dejarnos un mensaje a personasekai.blogspot.com. Julio Huevo. Gracias, Huevo, por tu participación en este programa. Exactamente. Lo tenemos que hacer de nuevo. Posiblemente la semana que viene lo tengo que hacer, ¿no? Que, digamos, cuando ya tengamos bien hecho todo eso. Sí, vamos a tener que trabajar esta semana para tratar de arreglar este problema. También, pueden seguirnos a través de @personasekai en Twitter. O agregarnos en sus círculos en G+. Uh-huh. Y bajar nuestra app de Android. También pueden escucharnos en vivo a través de mixler.com/PNSPodcast. Dense cuenta lo raro que esté en vivo. Entre otras cosas, gracias a la gente que nos bancó estas 3 horas sin música ni nada. Sin música y sin nada, con entretenimiento y con varios. Y el primer remix de La Goma de Mascar. La Goma de Mascar. Y saludos a la pared. Saludos a la pared. Saludos a la pared. Por vos hacemos el mutante pared. Entonces, saludos a la gente que estuvo del otro lado escuchando. Saludos a Wei Hanso, a Kyung-kun. Y un Wei Hanso que estuvo desde el principio, bien. Realmente el avatar de Kyung-kun me motiva. Como fuck. No puedes caer tan bajo. Carajo, así algo. Bueno, a Like Tacos. Que otro que estuvo controlando. Steiner, que también nos ayudó mucho. A La Pared. A Darío Alexis. Otro de los que estuvieron primero. A Bere, un saludo a Bere, que también estuvo primero. Sí. Como ya decíamos, saludos a Huevo. También a E-Railer, que estaba también, a pesar de que está como Marco Antonio Flores. Y un saludo a BK201. Sí, sí. Y acá Huevo nos aclara que no va a hacer otro informe. Siempre considerando que Alche no va a tocar nada antes de que yo termine de configurar todo. ¿Quieres? También saludos a Freeman24, que nos mandó... O 24, creo. Freeman24. Que nos mandó... No sé, no, yo no lo vi, pero el último programa antes de este se escuchaba todo entrecortado y con saltos de tiempo. Después voy a revisar lo que mandó. Si eso viene siendo culpa. Ahora lo voy a aclarar. El programa pasado no salió porque tengo un problema enorme con mi disco rígido, que es uno de mis discos rígidos donde grabamos el programa, el cual andaba muy mal. Tenía como errores de conexión y de temporización. y cuando me hinché la bola de qué carajo tenía, le hago una revisión del disco y tenía como 174 sectores dañados del rígido. Por lo tanto, esta semana tuve que comprar un rígido nuevo. Me arruiné para el resto del mes, estoy hasta la pija. Pero ahora estamos tratando de pasar los archivos que quedan al rígido nuevo. Y bueno. No que sea de forma tan eficiente, pero bueno. No, de forma muy eficiente no, pero pero lo hacemos como para tratar de zafar. Quizás, si tenemos ganas, instalaremos esta cosa y quedará media decente. Quizás, recalco el quizás. Y bueno. ¿Vamos a terminar este programa antes que se queme otra cosa? No sé, creo que no. A ver. Bueno, la semana pasada igualmente si arrancábamos, íbamos a arrancar tipo casi 8... Sí, 8 y media, un poco más tarde. Sí, era re tarde. Era muy tarde ya. Era re tarde y teníamos este quilombo y iba a salir mal porque teníamos el rígido viejo. Ni siquiera habíamos podido arreglar las cortinas y todo eso, así que... A todo esto, este programa va a quedar en Mixler. Cuando pueda lo voy a levantar de Mixler de alguna manera, de una manera que ya hice antes. Posiblemente se escuche medio raro, pero va a ser la prueba de que lo voy a levantar. Igual esto, el tópico va a quedar subido como siempre en el blog, así que lo van a poder escuchar de Mixler. Sí. Bueno, será hasta la semana que viene entonces. Bueno, puedes escuchar la goma de mejor de nuevo. Es que espero que no. Yo espero que no, realmente espero que no. Hasta la semana que viene. Sí. Bye, Ni. Okay. 続く